En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Parecía que todo era un algoritmo. Pues bien, ya no lo parece, sino que lo es. Lo ha descubierto así un grupo de investigadores alemanes. Han investigado nuestra mente, también el cerebro de otros animales. Y es que nosotros también lo somos, aunque a veces estemos muy por debajo de la altura de otros animales. La cuestión es la siguiente: cuando surge un problema a resolver, nuestra mente convierte en cero o unos todas las posibles soluciones. Entonces, a continuación, la mente tiene a 1000 piezas y en un instante quedan dos, A y B, o 0 y 1, y es que se trata de un sistema binario. La investigación determinó que ante un escenario con 1000 posibilidades creamos finalmente dos opciones en nuestra mente, y el proceso dura menos que nada. Y en ese momento, tal y como ha publicado la revista del PNAS a partir de un estudio que inició el Instituto Max Planck, se decide el camino a seguir. No se va a un sitio y se toma un camino, una dirección, sino que en el mismo momento de salir se elige. Es una metáfora del prejuicio. Elegimos 1 o 0 y después salimos en esa dirección. El prejuicio está en nuestra mente. Crecemos y nos desarrollamos así. Pase lo que pase, seguimos yendo a los sitios como auténticos borregos. No es que seamos en ideas fijas. No, no es una elección. El algoritmo mental que nos selecciona 1 o 0 actúa desde la línea de salida. Nos estrellamos, pues, al salir, no al llegar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Energía, fuerza para comenzar La Rosa de los Vientos esta noche en la sintonía de Onda Cero. Desde ahora mismo, la 1 y 3 hasta las 4. Una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Ahí están todos los programas y cada una de las secciones y entrevistas que hay para escuchar. En tan solo unos instantes vamos a estar con un hombre que vivió en primera línea informativa los crímenes más terribles de la historia: el caso Urquijo, el caso Alcácer, el crimen del Rol, y después en los pecados en los que, bueno, vivimos, en los que consumimos y que nos hacen consumir. Lo vamos a contar con Rubén Sánchez, lo vamos a contar con el presidente, con el secretario general de Facua en la CRB. También os contamos en Eureka algunos secretos para dormir bien, y en el Círculo Secreto, los enigmas de la Luna. Esta semana una nave china ha fotografiado allí algo extraño. Hoy vamos a saber algo más sobre este asunto. Además, el cine, porque hoy es un día importante, se celebra la entrega de premios más importantes del cine europeo y los premios de los profesionales, de los productores de la industria en España. Os lo va a contar aquí, por supuesto, en El Callejón, nuestro especialista, nuestro gran crítico, José Manuel Esquivano. Pero vamos a dar un primer anticipo, vamos a saber cuál ha sido la película la que ha triunfado. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Quién ha ganado? ¿Qué película se puede determinar que en el cine europeo o en el cine español? En el cine español, sí, supongo que no ha habido mucha sorpresa, ¿no? No, no ha habido mucha sorpresa, sobre todo porque la película ganadora venía con 20 nominaciones al Goya en la maleta. No hace falta decir que estamos hablando del Buen Patrón. Es la película que ha ganado el premio Forqué y también lo ha ganado Javier Bardem como mejor actor, de manera que han hecho un pleno importante. Y en cuanto al cine europeo, la triunfadora ha sido Quo Vadis Aida, la película de Yasmina Svani, ya estrenada en España, por supuesto, una película súper importante. Luego lo contamos más largo, si te parece. Luego vamos con más en detalles, pero sin sorpresa, El Buen Patrón y Bardem han sido los grandes triunfadores de lo que se esperaba de esta noche en el mundo del cine. Luego damos más, José Manuel, ¿te parece? Muy bien. Venga. Bruno, hasta luego. Y también os vamos a hablar en materia reservada con Fernando Rueda del expediente Félix, la realidad fabricada. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. La noticia ha pasado desapercibida. Félix Rodríguez recibió en septiembre una de las máximas distinciones de Florida. Algo aporta saber que Rodríguez fue durante decenas de años un intrépido agente de la CIA sobre suelo latinoamericano. Pero lo que vamos a contar hoy os va a dejar la piel de gallina. Estaba vinculado con el asesinato del Che, de John Kennedy, del agente de la DEA Kiki Camarena y con otras grandes salvajadas. En un ratito. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa en la codirección. Silvia Casasola, Tomás de Nota, nos va a ofrecer los primeros datos a tener en cuenta para esta noche, Silvia. Pues sí, hay que tener muy, muy en cuenta todo lo que se va a contar a lo largo de la noche en el programa La Rosa de los Vientos. ¿Y por qué digo esto? Porque han salido los resultados de GM y bueno, pues en esta ocasión nos han pegado un pequeño tironcillo de orejas, pero como nosotros, después de tantísimos años que llevamos aquí, siempre estamos tomando nota y siempre nos estamos reciclando y siempre estamos evolucionando, pues estamos encantados. Lo primero, con todos los que seguís ahí fieles y sobre todo deciros que noche tras noche, cada vez que emitimos el programa, intentamos hacerlo desde el corazón y con todo el cariño. Así que os invitamos a escuchar el programón que tenemos preparado hoy. Y aquí vamos con las primeras pistas. Y veréis cómo va el tema. La cosa va de mucha paciencia y también de monumentos. ¿Y el por qué digo esto? Pues porque las tres opciones que os voy a dar pues tienen un hecho en común, y es que llevan muchos, muchos años en construcción. ¡Qué contenta me tienes! ¡Venga, señores! ¡Que pin, que pan, que pin, que pan, que pin, que pan! Ahí estaban, que pin, que pan, y siguen, a ver si terminan de construirlo. Pero, ¿a cuál de los dos monumentos me refiero? Si es uno de los más visitados de Europa, el Monumento Nacional de Escocia en Edimburgo, Escocia, claro, la Catedral de Westminster en Londres o la Sagrada Familia en Barcelona. Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es o si no, si lo hacéis en Twitter con @rosavientos, decirnos cuál puede ser de estos tres monumentos, y entre todos, todos, todos los que acertéis, solo uno será el suertudo y tendrá ese detalle de recuerdo del programa. Así que mucha suerte a lo largo de la noche. Comenzamos y arrancamos. Esto es en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en sintonía de Onda Cero. La 1 y 9 minutos. Arrancamos y comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a conocer el significado de una expresión. Vamos a conocer el significado de qué es hacer un muerto. Lo hacen los periodistas en De Sucesos. Y hay que hacer lo siguiente. Personarte en el lugar de los hechos. Asistir a los velatorios. Visitar a los contactos que tienes en los grupos pertinentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Visitar a la familia del muerto. Entrar en su casa, hablar con su padre, madre, marido, mujer, hermanos, hijos, primos. Sacar fotos. Obtener el álbum familiar y, si es necesario, las fotos. Si son necesarias, robarlas. Visitar la casa del presunto culpable de la muerte. Cometer allanamiento de morada de la vivienda en donde se ha cometido el crimen y, al ser posible, que no te pillen. Esto es lo que dice y lo que escribe sobre lo que es hacer un muerto un hombre, un periodista, un reportero. Ha escrito un libro que se titula Memorias de un reportero indecente. Él es Pedro Avilés, que está esta noche con nosotros. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Pedro. Pedro, cuéntanos. ¿Estás ahí, Pedro? Pues, se ha debido hacer el muerto. Se lo ha tomado muy al pie de la letra. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Pedro Avilés es periodista, ha estado durante muchos años en El Caso, en Interview, en televisión, en muchos otros sitios, una trayectoria como periodista, como reportero excelente, y una trayectoria a la que un día decidió poner fin. Abandonó el mundo del periodismo, se dedicó a otra cosa, se fue a Grecia y se dedicó al mundo totalmente distinto de la cocina. Un periodista, Pedro Avilés, con quien estamos recuperando la comunicación, Fernando Rueda, que también estuvo en Interview mucho tiempo. Interview es una escuela de periodistas, también es el caso, mucha información en El Caso, mucho periodista en El Caso. El mundo de los sucesos lleva los mejores periodistas. Ahí están los mejores periodistas, Fernando. Hombre, los mejores periodistas estamos haciendo periodismo de investigación, ¿no? No, el periodismo de sucesos es un periodismo que del cual se lleva hablando, o parece que está de actualidad desde hace 10 o 15 años, pero en realidad esa ha sido la esencia del periodismo en España. El periodismo en la época de Franco, como no se podía escribir de política, como no se podía escribir de casi nada, digamos que lo que estaba más abierto era el periodismo de sucesos, en el cual podías contar casi todas las cosas. Y luego en la transición surgieron revistas como Interview, y claro, pues digamos que contar las cosas, la verdad, de una forma descarnada, interesaba a un montón de gente. Y uno de esos periodistas, uno de esos reporteros, está esta noche con nosotros. Ya hemos recuperado la comunicación con él. Es Pedro Avilés. Muy buenas, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. Ahora sí nos escuchas, ¿no? Que ahora sí os puedo. No, antes os escuchaba también, lo que vosotros a mí no. Ah, vale. Pero hacer un muerto, es que me ha gustado mucho la definición, lo que cuentas al comienzo de este trabajo, de este libro. Hacer un muerto es una expresión que utilizáis y que se utiliza mucho en el periodismo de sucesos, y que es la base de mucho periodismo de investigación. Sí, por supuesto. Y es como nosotros ya llamábamos de manera entre nosotros, ¿no? El hecho de hacer un reportaje de sucesos en aquel momento. Y en el libro ya he oído que has leído casi el primer capítulo en donde explico lo que es hacer un muerto y lo que no, ¿no? Sí. Y me ciño a eso, evidentemente. Y en muchas ocasiones los periodistas tenéis que hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, esto que dices al comienzo, que lo he citado y que lo he comentado. Cometer allanamiento de morada en la vivienda en donde se ha producido un crimen. Y al ser posible que no te pillen. Sí, exacto. Mira, ponte en contexto. Te estoy hablando de los años finales de los 80 y los años 90, ¿no? Nosotros éramos unos periodistas... ¿cómo decirte? Mira, cuando nos el único allanamiento de morada que cometimos fue en Puerto Urraco, donde nos pillaron, el único donde nos pillaron. Aparte de aquel, y además fuimos condenados por aquel allanamiento de morada. Entramos en casa de los hermanos Izquierdo, de los asesinos de Puerto Urraco, y bueno, por una serie de circunstancias nos pillaron. Tuvimos que llegar ante el juez y tal, y nos pillaron. Pero nosotros hemos estado en muchísimas más casas donde ha habido crímenes. Incluso hemos... a pesar de los cierres de la Guardia Civil y demás, ¿no? De los sellos que ponía ahí la Guardia Civil. Y de todos ellos hemos salido bien. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos, ya te digo, ponte en contexto, en los años 90, cuando hacíamos sucesos, para nosotros lo más importante era sacar la información esencial de los sucesos. Toda la información. Y una de las cosas, quizá con menos importancia, era el poder entrar en la casa donde se había producido un crimen o en la casa donde había vivido el asesino, ¿no? Por ver qué podíamos encontrar. Eso es lo que hacíamos. Naturalmente sabíamos que era ilegal, como le dijimos al juez aquella noche cuando nos preguntó que por qué habíamos entrado en la casa. Le dijimos, no, señor juez, en la casa de los Izquierdo, ¿no? Le dijimos, Sabemos, señor juez, que el ser periodista no nos capacita en absoluto ni nos da el permiso para poder cometer un allanamiento de morada. Y nos dijo, ¿y por qué entraron ustedes entonces? Le dije, porque no lo pudimos evitar, señor juez. Hay que ser poco indecente, un poco canalla para ser periodista, reportero. En este caso, vivir al pie de la calle la información. Pues hay que ser un poquito canalla para esas cosas, ¿no? Bueno, si lo quieres llamar canalla, sí, pero... Canalla lo digo en plan de simpático, ¿eh? Sí. O sea, yo cuando siendo periodista he hecho cosas, pues, indecentes, se puede decir, creo que me he acercado un poco al mundo canalla en el buen sentido. Sí, en el buen sentido. Sí, te he entendido perfectamente. No te preocupes que no me he ofendido en absoluto. Lo que yo no sé es si cuando entrasteis en el caso y empezasteis a cubrir todas esas noticias y pues esos sucesos, si os daban algunas pautas de cómo teníais que hacer, porque en sus inicios uno de los referentes que hacían este tipo de noticias era Margarita Landi y contaba la leyenda que Margarita prácticamente, que incluso llegaba antes que la policía, ¿no? No sé qué tipos de contactos podría llegar a tener. Sí. Yo no sé, en vuestro caso, si teníais también esa pequeña red en la que poder llegar para tomar las primeras fotos, para tener al testigo así de primeras, que no estuviese ya picardeado. ¿Cómo hacíais? Pues sí, efectivamente. Nosotros teníamos varios recursos para poder llegar a conocer las noticias. El primero de ellos eran los teletipos, evidentemente. La prensa regional también, la prensa nacional. Pero los teletipos eran lo primero. Y luego teníamos una serie de contactos en la policía, en el mundo de la judicatura y demás, que en muchos casos nos llamaban por teléfono para decirnos que tenían en su demarcación tal o cual tema, ¿no? Y entonces nosotros habíamos zumbando para allí inmediatamente, en tiempos en donde los medios para los que trabajábamos nos pagaban los viajes, evidentemente, nos pagaban la nómina, nos pagaban los gastos, nos pagaban las dietas, nos pagaban todo, ¿no? Podíamos hacer el trabajo muy bien hecho. Y teníamos 3 días para hacer ese trabajo, ¿no? Cosa que parece que estoy hablando ahora mismo sobre cosas increíbles, porque hay mucha gente joven a la que le cuento esto y no se lo creen, ¿no? No dan fe. Pero sí, nosotros teníamos muchos contactos policiales, y en el caso de Margarita Landi, a la cual conocimos, nuestra maestra, claro, y Margarita Landi, efectivamente, a la que llamaban el inspector Pedrito, pues tenía algunos comisarios que la llamaban cuando se había producido un crimen en algún sitio. En nuestro caso también me ocurrió en algún caso. Seguramente si preguntamos ahora a cualquier persona que nos cite, que nos mencione un crimen importante, un crimen conocido, seguramente la mayor parte de gente se va a recordar el crimen de las niñas de Alcácer como probablemente el más importante, y todo el mundo nos dirá, algo se ocultó, y sin embargo no se podemos dar cuenta, especialmente con las informaciones más recientes, que las cosas no son tan complicadas, que en el fondo son mucho más crueles, pero también mucho más sencillas. Efectivamente. Además, eso es una norma en los sucesos. Es una norma que aprendimos además con los investigadores policiales, con los pertenecientes a las divisiones de homicidio, ¿no?, de la policía. Ellos nos decían siempre, de una historia, tú quédate siempre con la tesis más sencilla, verás cómo aciertas. Y efectivamente, así es como fue, ¿no? El caso de Alcácer para nosotros, que ya estábamos muy baqueteados cuando sucedió allá por los años 90, en el año 91, 90-91, pues fue un caso más, no fue el supercaso que nos venía a nuestra carrera profesional, fue un caso más. Y cuando hicimos el reportaje, lo hicimos como hacíamos todos los reportajes, es decir, tal como digo ahí, que hay que hacer los muertos, al principio del libro, es decir, hablando con todo el mundo. Con todo el mundo significa hablar con la familia de los muertos, y en este caso de las 3 muertas, y, como explico ahí también, hablar con la familia de los asesinos, si son conocidos, y eso fue lo que hicimos nosotros, hablar también con la familia de los asesinos. Y contaron porque una parte, un padre de una de las niñas, se convirtió meses después en del crimen, protagonista de mucha información, pero no sé si esa información que él trasladó o que sugirió era del todo cierta. No, es que Fernando García, sí. Lo que le ocurrió, nosotros entendemos, hemos conocido a muchísimos padres y madres de muertos, ¿no? La reacción inicial que él tuvo, nosotros la entendimos, ¿no? Porque un padre en ese estado tiene derecho a estar como le dé la gana, ¿no? Nadie puede intervenir en eso. Pero muy pronto nos dimos cuenta que aquello se pasaba ya del castaño oscuro. Quiero decir que por eso mismo, porque habíamos conocido por cientos, casi 1,000 padres y madres de muertos, nos dimos cuenta que había una disfunción con él, ¿no? Algo que se salía de lo normal, ¿no? Y entonces ya empezamos a llevarnos un poco las manos a la cabeza o a sonreírnos cuando empezó a decir aquello de que él quería investigar la muerte de su hija y de sus amigas. Y dijimos, pero narices, es que en España no existe la Guardia Civil o la policía para investigar los temas. ¿Quién tiene que investigar los temas más que los profesionales de la investigación criminal, ¿no? Pero insistió en eso y luego terminó juntándose con una personaje funesto dentro del mundo del periodismo como fue Juan Ignacio Blanco, ¿no? Al que nosotros habíamos conocido ya en el caso por eso mismo, ¿no? Por ese tipo de persona, ¿no? Fíjate, Juan Ignacio Blanco, tuve la ocasión también de conocerlo. Él me entregó lo que era su libro, que era el sumario de ese caso, del caso de las niñas de Alcácer. Era terrible lo que decía ese sumario, las fotografías y las imágenes que había, pero en el fondo él trasladaba la idea de que había muchas cosas que se ocultaban, pero a medida que se profundizaba en el sumario, veías que todo encajaba, que no había tan... Y que era una cosa era lo que se decía y otra cosa era lo que decía la información oficial. Claro, sí. Pero mira, te voy a explicar una cosa con respecto a los sumarios, ¿no? Los sumarios, para los que hemos sido reporteros de sucesos, para la policía, para los jueces, para los abogados criminalistas y tal, no es la Biblia, eso no es más que un documento jurídico, es la orden que da el juez a los expertos, a los peritos, para que investiguen un caso en concreto, ¿no? Y dentro de ese documento se recogen muchísimas informaciones. No quiere decir que todo lo que se diga en un sumario sea verdad o que corresponda a la verdad. Ahí, en un sumario, se recogen también las opiniones de muchos testigos, de mucha gente, que pueden ser contradictorias entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno, te pongo un ejemplo muy sencillo, si hay un accidente de coche, te citan a, y tú y yo, y tu madre y la mía han sido testigos del accidente, y nos interrogan a los cuatro, posiblemente uno diga que el coche que tuvo la culpa del accidente era rojo, a lo mejor tú digas, lo viste verde, mi madre lo vio azul, y tu madre lo vio de color negro, ¿no? Entonces, todos esos testimonios tienen que figurar dentro del sumario que nos han dicho. Te estoy poniendo un caso muy sencillo, ¿eh? Uh-huh. Este si caso, después, sí. Si después, perdona, si después llega alguien y pretende manipular el sumario de manera morbosa, pues puede decir, ¿por qué Pedro dijo que era rojo si Bruno dijo que era de color verde? ¿Quién miente de los dos? Y entonces ahí ya estás lanzando, te das cuenta que un sumario es una cosa facilísima de manipular. Muy fácil. Un caso tan complejo como es el del caso Alcácer, que puedes imaginar lo fácil, es muchísimo más fácil aún de manipular, o sea, ¿no? O sea, que utilizaron un poco toda esa información para hacer un caso mediático y salir y hacer casi como bolos, ¿no? Exacto. Una cosa terrible. Y nuestro pecado entonces fue los auténticos periodistas de sucesos, profesionales de la información, que es lo que éramos, es no haberles hecho... Nos producían risa, ¿no?, ese tipo de especulaciones. Uh-huh. Nuestro pecado fue no haberlo cortado a tiempo esta situación, ¿no?, porque se estaba engañando a la población española, se estaba engañando como se les ha engañado. De hecho, si te das cuenta, después de 30 años todavía sigue esto coleando, ¿no?, el tema de Alcácer. Es una cosa increíble. Tú comentas... Mucha gente ha pensado y piensa que detrás de ese caso, detrás de los asesinos, tú citas incluso el nombre, el clan de la Moraleja de Ser, y llamó así, gente poderosa que había visto el vídeo, que era un vídeo que se robaba, un vídeo de Sanafa, y que para mostrar a ellos, para mostrar a la gente poderosa, no hay ninguna prueba de todo eso, pero nada que parezca y que lleve a esa conclusión. Eso lo dijeron, pero nunca ha sido cierto. No, y es más, hace cuestión de 2 años, como todo, ya te digo que esto sigue coleando todavía el tema de Alcácer, me hicieron una entrevista a Santo cuando murió Juan Ignacio Blanco, no sé si recordaréis que dijo que sí existían esas cintas grabadas, ¿no?, que eran vídeos SNAP, y que cuando que las haría públicas si él moría, ¿no? Bueno, en aquel momento se puso en contacto conmigo el Confidencial, con más gente que trató el tema de Alcácer, ¿no? Y yo dije entonces que ofrecía 1 millón de euros, está publicado en el Confidencial, para dárselos a quien me facilitara esas cintas. Después de que han pasado 3 años, ¿tú crees que si hubieran existido las cintas no habría pasado alguien por mi casa metiéndomela por las narices y pidiendo 1 millón de euros? O sea, no existen esas cintas, es completamente falso. Y todo lo que inventaron Juan Ignacio Blanco y el pobre Fernando García, que le siguió la corriente pensando que este investigaba algo, pues siguió adelante, y se montó una bola de nieve en lo que intervinieron investigadores aficionados, sobre todo frikis a patadas, con webs demenciales, con youtubers absurdos, ¿no?, completamente, ¿no?, y que no tienen nada que ver con la información, ni con la investigación criminalística, ni con cosas por el estilo, ¿no? Pero que tiene mucho tirón entre frikis también, ¿no? Es decir, la gente seria no se puede tragar eso, ¿no? Y ya solamente te diré una cosa más sobre el tema de Alcácer. Dicen y sostienen, es que estuvo muy, muy mal investigado el caso. Vamos a ver. Un caso en el que se descubre que las niñas habían sido asesinadas y a las 48 horas se está deteniendo a uno de los culpables y el otro se da a la fuga, ¿eso está mal investigado? No. O sea, se detuvo a Miguel Ricard y a Anglés. Se escapó esa misma noche porque nos lo contó la familia al día siguiente, nosotros entramos en su casa al día siguiente, en casa de los Ángeles. Nos contó por dónde se había fugado, cómo se había fugado, porque además pensaron que éramos guardias civiles. Por eso que os cuento, que es que nosotros éramos periodistas que estábamos ahí metidos en el ajo siempre, ¿no? Y además éramos ya muy avezados. En lugar de ir al entierro de las niñas aquel día, donde iba a estar todo el mundo y todas las agencias posibles, y nosotros podíamos comprar la foto después de la calle, que nos dijimos, mi compañero y yo, ¿qué hacemos que sea útil y que solamente hace la gente de interview? Estábamos en interview, entonces vamos a visitar a la familia de los Ángeles, y fue lo que hicimos, hablar con la familia de los Ángeles. Los pillamos y nos contaron al dedillo cómo fue la fuga de su hijo el día anterior y por dónde se tiró de la ventana trasera de la casa, que además se ha metido mucho, se dice que es que se tiró desde el balcón, no, se tiró desde una ventana trasera a un patio trasero que había detrás, y en un sitio que era difícil, pero nosotros vimos que hasta yo podía haber saltado por ahí. Uh-huh. Es decir, que fue todo un invento de tal calibre que en principio nos produjo risa, ¿no? Y dijimos, esto no va a ir a mucho más, y efectivamente después habéis visto la bola de nieve que se montó con el tema, ¿no? Pero que es un tema que está bien investigado, o sea, quiero decir que con los medios que había en los años 90, vosotros imaginad, pero al día siguiente de descubrir que las niñas estaban muertas y asesinadas, al día siguiente, a las 48 horas, había un detenido ya, como era Miguel Ricard, que ha sido juzgado y condenado porque se probó, por hechos probados, que él y Antonio Anglés habían participado en el crimen. O sea, hechos indubitados y nadie más. Y el único misterio que existe en el tema del caso es si Antonio Anglés sigue vivo o si está muerto. Es el único misterio que existe para mí. Y yo ahí puedo hacer alguna especulación, podría hacerla yo, pero ya sería una especulación, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero está probado que llegó al puerto de Dublín y que allí desapareció del barco. Está probado. Está aprobado. Tú siempre hablas en plural, porque hacías tándem con tu compañero, con José Montoro, y bueno, investigasteis muchísimos casos, y fíjate que entre la cantidad de años que estuviste, tanto en el periódico El Caso como Interview, hay uno que mencionas en especial, que no fue especialmente mediático ni tuvo tantísima repercusión, pero que a ti sí te dejó una huella. No sé si es que fue de los primeros que investigaste o por la bestialidad que te encontraste, que es el caso de Taliga. Sí, fue un caso fue un caso terrible, la verdad. Estábamos en el caso entonces, ¿no? En el caso de Taliga. El caso de Taliga es el caso en donde un chico que estaba enfermo de psicológico, tenía una tara psicológica, pues unos 22 años, o entre 20 y 22 años tenía, pues no recuerdo ya, fue en el año 87, si no recuerdo mal, aquello. Pues metió en un pueblo que se llamaba Táliga, metió a un chiquillo de 10 años al que adoraba, y que se llevaba muy bien con él, lo defendía de todo el mundo y tal, lo metió en un bar, se echó todo el mundo al bar, del bar, cerró la puerta, estaban las ventanas estaban con rejas y demás, y cerró la puerta, le cortó la cabeza al chiquillo y la tiró a la lumbre que había allí dentro del bar, ¿no? Y eso, la verdad es que es un tema, yo digo que es de los que me impresionó más, porque el chiquillo tenía 12 años, era un chiquillo dulce, y de estas cosas, que no sé por qué, porque yo ya entonces ya había hecho muertos, ya había hecho bastantes muertos, pero en el tiempo que invertí en ir desde Madrid hasta Táliga, que está en Badajoz, a hacer el reportaje, estuve dándole vueltas, pensando en la dureza del tema con el que me iba a enfrentar, ¿no? De los pocos que he ido pensando eso, ¿no? Y fundamentalmente porque en los temas donde hay niños como víctimas son los más peliagudos, ¿no? para hacer. Pero sí, fue uno de los temas que más me impresionó, indudablemente, más que el tema del cáncer, sinceramente, ¿no? Muchísimo más. Uno de los casos que seguiste muy de cerca y también publicaste muchas informaciones, la gente lo conoce como el caso del crimen del Rol, nos causó muchísimo impacto. Tú conseguiste incluso el diario del principal responsable de este crimen, publicaste ese diario, es un diario que dice cosas tremendas, que deja helada la sangre. Yo voy a leer solamente un párrafo que tú utilizas y que citas en el libro y que conseguiste en ese momento. Decía lo siguiente ese diario: una mano aún se movía, pero no parecía tener capacidad para hacer nada que nos perjudicara. Le dije a mi compañero, el compañero de Javier Rosado, el hombre que protagonizó este hecho, le dije a mi compañero que le cortara la cabeza para que dejara de hacer ruido y me puse a buscar el cuchillo. Escuché un ñiqui ñiqui y quejas de mi amigo que del hueso, decía, estaba durísimo. Al final encontré mi cuchillo y mi compañero desistió de seguir intentando cortarle la cabeza. Yo recordé que había propuesto arrancarle la cabeza y besarla ahí, pero me pareció una mariconada. Bueno, esto que has leído forma parte del diario, estrictamente tal cual, de uno de los asesinos, de Javier Rosado, ¿no? Que la policía se lo encontró en su casa y después a nosotros nos lo pasó, a la gente de Interview. Y nosotros lo publicamos en Interview, además advirtiendo a los lectores que es muy duro de leer. Lo publicamos íntegro, como yo lo he publicado en el libro, y en el libro también aviso a los lectores que es que bajo su responsabilidad, y si quieren saltarse ese capítulo, que se lo salten, porque la lectura del diario es realmente brutal. Parece de American Psycho el hecho, ¿no? ¿Y por qué dejaste el mundo del periodismo, los sucesos? Lo cuentas en el libro, que estuviste en muchos sitios, pero estas memorias de un reportero indecente se finalizan en un momento determinado, tú te vas a Grecia y te dedicas a algo totalmente distinto al mundo del periodismo. Sí, llegaste un poco, bueno, pues a aborrecer, no el mundo del periodismo, no el periodismo, pero sí la parte legal, la parte laboral, el ambiente. ¿Encontraste cosas tan tremendas que decidiste dejarlo y pasar página? Bueno, es que hay muchas razones, ¿no? Pero te voy a decir una esencial. Una esencial. Todas son esenciales, pero una de las más importantes casi. Nosotros en el año, fíjate, en el año 95, te estoy hablando de hace casi 30 años, cobrábamos el equivalente, cobramos en pesetas, pero el equivalente a 1.800 euros al mes. En el año 95. Teníamos nuestra nómina, lo teníamos. Teníamos unas dietas de 12.000 pesetas diarias, cada vez diarias, solamente para comer y cenar. Y los desayunos estaban incluidos en los hoteles que naturalmente nos pagaba el médico. Y luego teníamos aparte los gastos pagados, es decir, que si teníamos que invitar a un contacto, a un policía, a un abogado y demás, eso se nos pagaba aparte. Y luego teníamos seguridad jurídica por parte de los medios para los que trabajábamos. Tú dime ahora mismo qué medios proporciona eso a un redactor que trabaje. En principio, ¿qué está ganando un redactor ahora mismo en cualquier medio? Sigue ganando 1.800, hoy día, 25 años después, ¿gana 1.800 euros al mes? Uh-huh. No, sencillamente no. Muy pocos ganan ese dinero. Y entonces, quiero decir que yo digo que soy desertor del periodismo y deserté con harto dolor de mi corazón por varios motivos. Uno de ellos este, ¿no? Y otro de los motivos por los que deserté fue que este bajón económico que se vivió en nuestro mundo del periodismo estaba seguido de otro fenómeno, y es que en los medios de comunicación había ya no periodistas como responsables, sino gestores económicos, cada vez más. Esto es una crítica que yo hago al margen ya de toda esta historia. No me quiero meter en este jardín porque la verdad es que no vale la pena, ¿no? Pero es decir que tuve que dejar el periodismo en principio porque el periodismo, sabéis que es un oficio de mucha responsabilidad y tiene que estar bien pagada, naturalmente. No, y tiene que estar además apoyado por los jefes, porque si te estás metiendo, como tú estabas comentando antes, en alguna casa, si tienes que estar reuniéndote con alguien para que te dé cierto tipo de información, pues claro, tienes que tener ese apoyo jurídico por si ocurre cualquier cosa, que por lo menos sí, no estés con él hablando en plata con el culo al aire. Claro. Mira, yo os voy a poner el caso. Voy a volver otra vez al caso de Puerto Urraco. Nosotros nos metimos en la casa de los izquierdos, ¿no? Y porque entramos en casa de una vecina con la intención de entrevistarla, pero nuestra intención era que nos enseñara dónde estaba la casa. Sabemos que era una casa de pueblo y que esas casas comunican unas con las otras por la parte de atrás, ¿no? Por un patio, por lo que sea. Entonces conseguimos entrar en la casa, y cuando entramos en la casa, y además conseguimos una exclusiva para intervenir en ese momento, que fue los carnés del PSOE de los hermanos, cuando estábamos allí nos pillaron porque la familia que nos dejó entrar, la señora que nos dejó entrar, debió decirlo a los vecinos, que mira, hay unos periodistas de intervenir que se han colado dentro de la casa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se montó un pollo en la calle, todos los vecinos estuvieron ahí, total, que no pudimos, por decirlo de algún modo, escapar, no pudimos escapar. ¿Qué ocurre? Nos llevaron a declarar, ya resumo en esto, con lo del apoyo de que teníamos entonces. Cuando nosotros llamamos a la revista y dijimos, mira, estamos detenidos aquí en espera de que venga la Guardia Civil para llevarnos a declarar ante el juez, pues nos dijeron, ¿queréis que enviemos un abogado? No es necesario. Y una vez que declaramos delante del juez, al día siguiente este juez, con el que habíamos declarado, llamó al director, a Ignacio Fontes, el director de nuestra revista de interview, para decirle que hay que ver que qué desarrapados que éramos, que no sé qué tal, que habíamos entrado en esa casa. ¿Sabéis qué les dijo Ignacio Fontes? ¿Qué? Que estaban orgullosos de nosotros por haber hecho ese trabajo. Eso se lo dijo el director al Ignacio Fontes, se lo dijo al juez también. Y me dijo, el juez era bastante pipiolo, ¿eh? Le dije, sí, efectivamente, y le venía grande el tema, ¿no? Ya estábamos por eso. ¿Qué ocurre después? Tuvimos el respaldo jurídico, ¿no? Se nos puso un abogado, la revista, como se nos condenó en justicia, se nos condenó porque nos pillaron con el carrito al helado. Entonces, a 200.000 pesetas a cada uno de multa y a 2 meses de cárcel que no cumplimos porque no llegaban a los 6, ¿no? Por haber cometido allanamiento de morada en esa casa. Pero nuestra revista pagó esos 200.000 pesetas por cada uno de nosotros. Es decir, teníamos seguridad jurídica de que podíamos trabajar ahí. Y también os vuelvo a repetir que nos hemos colado en muchísimas más casas, y en el libro cuento en qué casas me he colado, y nos hemos colado, y nunca nos han pillado, ¿no? O sea, eso fue el único caso donde nos pillaron. Y luego ya, para finalizar del todo, el libro está escrito de manera divertida, desde el punto de vista de cómo los reporteros de sucesos hacíamos los reportajes. No es un compendio de crímenes y crímenes contando los crímenes, los criminales, etcétera, etcétera, ni los porqués de los crímenes. Y eso no lo puede saber nada más que el criminal, ¿no? Y eso lo sabemos por experiencia también. Y quien quiera tener la información, que acuda al libro, que acuda a Memorias de un reportero indecente. Su autor, que ha estado esta noche con nosotros, es Pedro Avilés. Pedro, mil gracias. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Un abrazo para los dos. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. El mundo a veces se construye en la realidad gracias a personajes que manejan, que manipulan la realidad. Y eso pasa en los libros de historia. Y estos personajes cambian las cosas y cambian lo que creemos que pasó. Y ellos son los auténticos provocantes de esos hechos. Félix, la Operación Félix, es un buen ejemplo de lo que vamos a decir. Félix se llama el protagonista esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, aquí bailando. Preséntanos a este personaje, a Félix Rodríguez, que lo es absolutamente todo, pero no es, bueno, no es absolutamente bueno, ¿no? No, es el maluto, alguien, un personaje imprescindible para cualquier servicio secreto. ¿Quién tiene que hacer esas misiones arriesgadas, esas misiones peligrosas, esas misiones que exigen carecer de escrúpulos? Pues personajes como el que hoy viene a nuestro programa, Félix Rodríguez. Alguien que, de repente, que hemos hablado alguna vez perdidamente de él, porque ha participado en muchas misiones a lo largo de la historia, y de repente me he enterado que hace 3 meses, fijaros que ha pasado totalmente desapercibido, le condecoraron en Florida en reconocimiento a su, y lo voy a citar entre comillas, lucha por la libertad. Y nada más y nada menos que fue el gobernador de Florida. Con lo cual, yo dije, vamos a ver, no puede ser. Este Félix Rodríguez es el Félix Rodríguez que del que hemos hablado algunas veces, ese personaje. Sí, sí. Estuvo en todo, ¿eh? Estuvo en todo. En todo. Fijaros que es un personaje que es muy importante decir dónde nació. Nació en Cuba, criado en Cuba, sobrino del ministro de Obras Públicas de Fulgencio Batista, que era el dictador que había en Cuba y que de alguna forma tenía unos acuerdos fantásticos con la mafia estadounidense y que les tenía, digamos, más o menos vendido el país. Y luego le quitaron de en medio, ¿quién? Los hermanos Castro en 1959. Entonces, ¿qué pasó con Félix Rodríguez? Que su tío, que tenía medios, le mandó a Miami y le mandó para que fuera a estudiar. Y a partir de ahí, pues se convirtió en algo que fue lo que marcó su vida. Se convirtió en un revolucionario anticastrista. Y a partir de ahí se apuntó él solo a una legión anticomunista del Caribe que creó el presidente, el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, y a partir de ahí, bueno, pues empezó a relacionarse con ¿quiénes? Con los grandes enemigos de Cuba, que era la CIA, que era el brazo armado de todos los presidentes de Estados Unidos. Y ahí es donde él se apunta a la invasión para tratar de echar a Fidel Castro. Se apunta a un bombardeo, se apunta a Bahía Cochinos. A Bahía Cochinos. A él, en realidad, a él le dan un papel que muchas veces no hemos mencionado, que es, hay unos, la mayor parte de los mercenarios, de la mayor parte de los anticastristas, que entran por Bahía Cochinos en el 17 de abril de 1961, entran, van en barcos y toman tierra y se dedican a pegar tiros. Una cosa, se supone que él tenía algún tipo de contacto de alguien que estuviese en Cuba y que pudieran tener ahí una vez que llegaran y desembarcaran, ¿mantenía relación o era totalmente vamos a ver, él, individual? Lo que os estaba contando es el arranque, sí. Es lo que se dice. Llegan los tipos y llegan a Bahía de Cochinos, pero ellos se encuentran con que les estaban esperando, con que lo sabían. ¿Qué papel había jugado Félix? Bueno, Félix había llegado a Cuba antes de eso. ¿Para qué? Para preparar esa invasión. ¿Cómo? Bueno, había que remover a los anticastristas que estaban dentro para que una vez que se produjera esa invasión, ellos reaccionaran contra Fidel Castro y contra todos ellos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que a él, curiosamente, no le avisaron del día que se producía la invasión. ¿Y por qué no le avisaron? Porque desde Estados Unidos no se fiaban de muchos de estos anticastristas que ellos habían metido dentro. Y que sin ninguna duda, alguno de ellos fue el que avisó. Porque Fidel Castro sabía que iban a llegar y les estaban esperando. Uh-huh. Y repelieron esa agresión. Y esa agresión la repelieron. Básicamente al principio la pararon y llegó un momento en que carecían de armas, carecían de alimentos, y ahí el que podía haber tomado la decisión de salvar esa operación y de acabar con Fidel Castro era John Kennedy. Y John Kennedy, cuando le dijeron mandemos aviones, ataquemos, demos la superioridad aérea y tal, John Kennedy no quería. El presidente no quería, ¿por qué? Porque no quería que figurara como una invasión estadounidense. Quería que fueran mercenarios los que se lo ganaran. Entonces, por eso el odio de tanta gente de tanto cubano anticastrista contra Kennedy. Y entonces, claro, él no se enteró y contempló todo lo que pasaba por la televisión. Y llegaba un momento en que, bueno, se buscó amiguitos para que le sacaran del país y terminó refugiado en la embajada de Venezuela, que le sacaron y que le... Porque se supone que él estaba en Cuba esperando a que llegaran ellos. Claro, él era el informante que no fue capaz de levantar a los supuestos disidentes que había dentro para que también apoyaran esa invasión, desde dentro, que era lo que en Estados Unidos la CIA estaba convencida. Tranquilos, vosotros invadimos y esto generará el movimiento revolucionario, contrarrevolucionario y tal. Movimiento que no se produjo, claro. Poco después se produjo el asesinato de Kennedy, después también el de Che Guevara, y su nombre aparece vinculado a ambos asesinatos. Parece que Félix algo tuvo que ver, en algún episodio estuvo implicado. ¿Qué sabemos sobre su relación con el asesinato de Kennedy y del Che? Bueno, lo del Kennedy son datos, obviamente no se ha podido probar, porque ya sabemos que lo de Kennedy al final han echado montones de cortinas de humo para que no se supiera nada. Pero el dato que hay es que este que os he dicho, los anticastristas estaban en contra de Kennedy, no le perdonaron nunca a Kennedy que no mandara los aviones, y entonces había una lista de la mafia anticubana que estuvieron vinculados con ese asesinato, se les vinculó con la CIA, con el FBI, que sabéis que estaban también metidos. Y en esa lista aparecía el nombre de Félix Rodríguez. Como un posible implicado en esa muerte, que se habló mucho de la conexión cubana. Él formaba parte, él estaba en esa conexión, ¿no? Él estaba en esa conexión. Lo que pasa es que nunca se demostró nada, evidentemente, ¿no? Algo que es la antítesis de lo que pasó con el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara fue algo tremendo. Estados Unidos estaban empeñados en matar en acabar con el Che Guevara. Al Che le había mandado Fidel Castro hacia Bolivia, y en Bolivia le tenían más o menos localizado, y entonces la CIA decidió mandar un grupo de activistas para intentar coger al Che. Uno de ellos fue Félix Rodríguez. Félix Rodríguez además estaba acompañando a una unidad boliviana, que fue la que se enfrentó a la unidad que llevaba el Che, y que murieron un montón, pero consiguieron detener al Che. Entonces ahí, a partir de aquí, lo que nos cuentan, yo creo que es todo pura manipulación. Porque ha quedado en la historia como que fue el presidente boliviano el que ordenó que había que René Barrientos, que había que matar al Che porque era un lío juzgarle y todas estas cosas. Y que la CIA dijo que no, que le querían vivo y que lo llevaran vivo, ¿no? Bueno, y en este mismo sentido, que Félix Rodríguez que habló con él y le dijo no podemos hacer nada, tal, han dado la orden, todas estas cosas. ¿La verdad cuál fue? La verdad fue que antes de matarle, le sacó a pasear. ¿Le sacó a pasear para qué? Para que le hicieran la foto. Y esa es la última foto en la cual está el Che absolutamente desarrapado y ahí en la selva y tal. Bueno, pues al lado de él está Félix Rodríguez. A veces decían que él había sido el que le había matado, ¿no? Sí, sí, sí. Luego hay otras versiones que dicen que no, que él, que fue un sargento, fue un soldado, vamos, de boliviano, ¿no? Por eso digo que aquí cada uno ha defendido y ha echado tierra. Pero por lo que cuentas es como que estaba disfrutando ese momento, ¿no? Sí. Junto al Che, como diciendo, no hemos conseguido el triunfo de la Bahía de Cochinos y volver a Cuba, pero te tengo a ti pillado y, claro, y me voy a vengar. Y esta es el cazador que se hace una foto con él. Eso es, con el trofeo. Y luego también estuvo implicado, y muy implicado, en la guerra de Vietnam. ¿Cuál es su papel en esa guerra? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Bueno, ahí sí que tuvo un papel activo y además durante muchos años. Esto es la guerra de Vietnam. La CIA llegó a tener 1,000 agentes ahí, quiero decir, de operativos, de todo tipo, para obtener información, pero también para hacer la guerra subterránea. Básicamente hacían guerra subterránea de dos caminos. Una cosa que llamaban las unidades provinciales de reconocimiento, el PRU, que era gente que iba buscando a todos los que apoyaban de alguna forma desde el mundo civil al Vietcong, que era el ejército enemigo al que combatir. Y luego había una segunda unidad, que eran los centros de interrogatorios. Es decir, el PRU detenía a la gente y los llevaban a los centros de interrogatorios. Esto sí, si detenían a 100, a lo mejor los centros de interrogatorio llegaban 70, porque se habían cepillado en el camino a una parte importante de ellos. En el centro de interrogatorio, a esos que llegaban, estoy diciendo unas cifras más o menos indicativas, de esos 70 que llegaban, les torturaban. Ya sabéis esta obsesión de la CIA con la tortura, les torturaban, les sacaban toda la información, y al final de los 70, pues a lo mejor quedaban 20 o quedaban 30. Pero con la información que sacaban, se las mandaban a PRU para que siguieran deteniendo, y era un círculo vicioso. Bueno, pues Félix Rodríguez estuvo en estas unidades del PRU, ¿no? Había unas unidades que lo hacían con sus vietnamitas, que eran unas unidades normalmente más operativas porque se conocían el terreno, y otras con gente como Félix Rodríguez y para mí, mercenarios cubanos, que eran bastante más bestias, más brutos, pero se conocían menos el terreno, ¿no? Pero él estuvo ahí en esas unidades, bueno, pues haciendo aquello en lo que se ha distinguido y que hacían bien. Dijeron que neutralizaron a 81.740 supuestos informantes del Vietcong, de los cuales la mitad pudieron morir en el camino. ¡Qué barbaridad! Había después de esto un personaje, un agente de la DEA, que es un servicio, vamos a decir así, de inteligencia vinculado a la CIA, que implicó al gobierno, implicó a la CIA y al gobierno mexicano en una serie de hechos en el narcotráfico. Hubo una serie de declaraciones. Esas declaraciones, esas afirmaciones fueron de un hombre llamado Kiki Camarena, y murió asesinado. Bueno, pues él estaba en ese lugar, ¿no?, cuando fue asesinado. Sí. Kiki Camarena era un agente de la DEA, la agencia antidroga, que iba a su bola, como tiene que ser así, y mientras la CIA iba y ha ido siempre a la suya, ¿no? A Kiki Camarena lo manda a la DEA porque contrata una serie de agentes hispanohablantes, mexicanos, porque dicen, si tenemos que luchar contra el narcotráfico en México, pues mejor que sean mexicanos o de ancestros mexicanos. Y entonces Kiki Camarena llegó y estuvo durante 5 años investigando y haciendo unas investigaciones fenomenales. ¿Pero qué pasó? Pues que de repente descubrió que había un entente cordiale, por ser fino, entre la CIA, el gobierno mexicano y el cártel de Guadalajara. Una entente cordial para que el gobierno mexicano permitiera a los narcotraficantes hacer sus negocios, que Estados Unidos les apoyara de tal forma que, digamos, pagaran una cantidad al gobierno americano para que el gobierno americano pudiera dedicar ese dinero ¿a qué? A ayudar a la contra nicaragüense. ¿Y qué pasó? Pues que Kiki Camarena lo descubrió. Él tenía, fijaros, si era estadounidense, la DEA tenía su sede en la embajada de Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos, y un día sale de la embajada y lo secuestran. ¿Y quiénes toman la decisión de secuestrarle? Según el informe que hizo la propia DEA, una operación leyenda, el que hizo el informe es Héctor Berrélez, es importante decir esto, sus conclusiones son que el día anterior al secuestro estuvieron reunidos miembros del cártel de Guadalajara, el secretario de Defensa de México, militares mexicanos, policías mexicanos y Félix Rodríguez, el agente de la CIA. Y le secuestran, ahí se toma la decisión, le secuestran y le tienen durante 36 horas dándole palo tras palo, tras palo, tras palo. Y al final, obviamente, lo mataron. Obviamente, aquí también Félix Rodríguez ha desmentido completamente que él participara, que él estuviera ahí. E incluso ha dicho que eso fue un invento de Fidel Castro, que quería acabar. Repito, porque lo he dicho, la investigación se llama Operación Leyenda y la llevó a cabo Héctor Berrélez por encargo de la DEA estadounidense, no por encargo del gran enemigo de la DEA, que era Fidel Castro. Podemos decir, dicho sí, esto es el expediente Félix, Félix es el agente que estaba en todo, que ha estado en todos los agujeros negros en la historia oscura de los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de él? Agente negro, agente doble, agente brutal, ¿qué personaje? Pues decimos que fue condecorado por la CIA con la Estrella de la Inteligencia y tiene 9 cruces al valor en Vietnam del Sur. Y recientemente ha recibido nada más y nada menos que la medalla por su lucha por la libertad del estado de Florida. O sea que está feliz. Encantado y feliz, hombre. Félix, está así. Fernando, después de las noticias en la actualidad, seguimos contigo y hablamos desde algo que tiene que ver con los medios de comunicación desde la clandestinidad, ¿no? Efectivamente. Venga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta hora del programa Eureka con Mado Martínez, hablamos del dormir, nos va a dar una serie de consejos, vamos a hablar en el círculo secreto de la luna, de una fotografía extraña que ha sido noticia esta semana, algo extraño, un cubo, lo que sea, un vehículo, algo extraño se ha fotografiado allí. Vamos a tener también un poquito más desde la clandestinidad con material reservada con Fernando Rueda. Esto es La Rosa de los Vientos, vamos allá. Hace poco más de 24 horas, la justicia británica, algo así como el Tribunal Superior del Reino Unido, decidía y tomaba la decisión de mandar a Julian Assange a Estados Unidos. Tan temida esa noticia, esa información, bueno, la persecución. Assange no es exactamente un periodista, pero puede ser un informador. El mundo de los informadores, Fernando Rueda, está en mal momento. Gracias o merced a este tipo de decisiones oficiales. El Comité para la Protección de los Periodistas comunicó hace unos días las cifras relativas a la persecución de los profesionales de la información en todo el mundo. Sus datos, siempre objetivos, sirven de denuncia del comportamiento de algunos países que nos ven como personas peligrosas que ponen en solfa su comportamiento dictatorial al denunciar sus actuaciones alejadas del respeto a los derechos humanos. Los datos de 2021 hablan de 293 profesionales encerrados en todo el mundo. La deprimente clasificación general la encabeza una vez más China, que alberga en sus cárceles a 50 periodistas críticos con el poder. Cifra, por cierto, que para Reporteros Sin Fronteras llega a 127. Pero esta noche, si me lo permitís, quería poner énfasis en algunas situaciones curiosas relativas a esta persecución de periodistas. Es el caso de la videoperiodista freelance Zan Zan, arrestada en mayo de 2020 por contar en una información las dudas existentes sobre las críticas a la actuación del gobierno chino en la pandemia del COVID. Pues bien, ha sido condenada a 4 años de prisión, atención, atención, por buscar pleitos y crear problemas. Una crítica que, junto a la de ser deshonestos, es el principal motivo para que muchos periodistas críticos con el Partido Comunista Chino acaben en prisión. En Turquía este año se llama la atención que han bajado las cifras de periodistas encarcelados. Subieron en 2016 tras el fallido intento de golpe de Estado que siguió a Erdogan para reprimir a su pueblo y cerrar los medios de comunicación críticos. El principal motivo de la bajada ahora es porque el gobierno ha concedido la libertad condicional a muchos periodistas a la espera de juicio o mientras se resuelve la apelación. Pero la represión sigue, aunque intenten disfrazarla. También en Arabia Saudí han bajado los datos. Aquí se interpreta que ha surtido efecto la acción intimidatoria de haber convertido en trozos el cuerpo de Jamal Khashoggi en 2018. Y también las detenciones en 2019 de periodistas que han ratificado que a la monarquía le importa un rábano las críticas internacionales. A lo que hay que añadir que los periodistas saudíes saben que el poder les vigila mediante programas informáticos de espionaje, lo que produce un miedo preventivo que disuade. Al mismo tiempo que conocíamos estos datos, nos hemos enterado de que la Corte inglesa ha autorizado la extradición de Julian Assange, el director de Wikileaks a Estados Unidos. Los jueces ingleses creen en las palabras del gobierno estadounidense de que recibirá en su país el trato adecuado para proteger su salud mental, lo que conlleva que no será sometido a régimen de aislamiento ni enviado a una cárcel de máxima seguridad. Assange, a quien la CIA pensó en eliminar no hace mucho tiempo, se ha encontrado con la defensa de Amnistía Internacional, que señala con claridad dónde está el vacío en las garantías ofrecidas por Estados Unidos. En un punto del documento se reservan el derecho a revertir esas garantías. Pues eso, el zorro en el gallinero. Fernando Rueda, materia reservada. La semana que viene, más informaciones, más secretos, los reservamos contigo. ¿Te parece? Venga, un abrazo fuerte. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. En Nueva 6, vistas en las 2 y 11 minutos para conocer al personaje oculto de esta noche. A ver, atentos, recordamos que tenemos un monumento que además lleva muchos años, este monumento, en construcción. Y esta es la pista que dábamos en el primer tramo, que es uno de los más visitados de Europa. Te vas a escuchar una cosa que te voy a decir. Te lo vas a grabar a fuego aquí detrás de esa frente tan bonita que tienes. ¿A cuál me refiero si recientemente, grabarlo ahí en la mente, a cuál me refiero si recientemente ha habido un pequeño avance? Vamos, que parece que la construcción ha ido más rápido. ¿A cuál me refiero? Al Monumento Nacional de Escocia en Edimburgo, a la Catedral de Westminster en Londres o a la Sagrada Familia en Barcelona. Ya sabéis que tenéis que escribir y participar en el correo, en rosa.vientos@onda0.es, o participar en Twitter con @rosavientos. Decir vuestra opción y entre todos, pues solo uno tendrá ese recuerdo del programa. Así que nada, venga, a participar. Continuamos, casi estamos en el Ecuador de esta noche en La Rosa de los Vientos. Vamos a atravesar ahora el círculo secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. And you fall to the ground. Esta semana ha sido noticia, ha sido información en la aparición de una fotografía de un extraño cubo en un cráter de la Luna que ha despertado mil incógnitas. De primeras, este cubo, fotografiado por una nave china, cubo parece algo artificial. Las primeras hipótesis señalan que en unas semanas se sabrá qué es cuando se acerque la nave. Dentro de 2-3 meses aproximadamente se sabrá algo más y mucho más sobre este objeto. De momento la comunicación oficial, la consideración oficial, es que se trata de una especie de montículo natural. No lo parece, pero eso es lo que dice la teoría oficial, que se trata de un montículo provocado por un levantamiento de arena, un cráter. Es una información, un tema que vamos a tratar aquí en el Círculo Secreto junto a otros enigmas, otros misterios relacionados con la Luna, y hay muchos, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Estupendamente. Esta, porque esta noticia, esta información, parece que nos hace volver a los tiempos en los cuales ocurrían cosas que no se pueden explicar, y el destino de todo, no sé si también de esto, es que el tiempo hace que no se sepa y que la versión oficial no se confirme ni se desmienta, que pase el tiempo, pero que no acabemos de saber qué es lo que se ha fotografiado. La imagen, la fotografía es realmente espectacular, muy llamativa, ¿eh? Sí, como tú muy bien decías, esta fotografía fue tomada por el rover Yu-2 de la Agencia Espacial China, que además está explorando la cara oculta de la Luna desde hace aproximadamente 3 años, además en una zona muy, muy concreta, en la zona del cráter Von Kármán, que tiene unos 185 kilómetros de diámetro. Bueno, pues este rover de la Agencia Espacial China se encuentra desde hace 3 años investigando únicamente este cráter, porque avanza muy lentamente. Fíjate si avanza lento, que esta extraña fotografía, que todos nuestros oyentes, si lo googlean, la pueden ver enseguida, que es bastante llamativa, bastante espectacular. Esta especie de cubo fue fotografiada a 80 metros de distancia del rover. Claro, ahora el rover se va a acercar hacia este objeto para tratar de averiguar qué es. ¿Sabéis cuánto va a tardar el rover en acercarse? ¿Cuánto? ¿Meses? Entre 2 y 3 meses. ¿En recorrer metros? 80 metros. Tiene una explicación. Oye, es rapidísimo, ¿eh? Bueno, tiene una explicación. No parece muy rápido, pero es rápido para lo que es el pasado allí. Es efectivo. Bueno, es efectivo, es decir, lo va a hacer, pero va a tardar mucho, entre otras cuestiones, porque el terreno es muy regular, muy pedregoso. Este rover tiene que avanzar, como todo rover. Pedrero. Efectivamente, tiene que avanzar con muchísimo cuidado, no vaya a ser que se quede encallado, y luego funciona por energía solar. Por lo tanto, este rover se apaga durante las noches lunares, y las noches lunares pueden durar 2 semanas. Por lo tanto, este rover durante esas noches lunares no avanza, y tampoco avanza cuando el sol le está dando directamente a este rover, porque se puede sobrecalentar. Entonces, cuando el sol le está dando de lleno, el rover se para y se desconecta precisamente para eso. Y todas estas circunstancias hacen que para avanzar 80 metros tenga que esperar 2 o 3 meses. Hablamos de cine unos minutos con Escribano en su callejón, pero parece una película lenta, ¿eh? Sí, parece una película lenta. Es cierto que los científicos chinos, los astrónomos chinos, parece que tienen una explicación, ¿no? De hecho, fíjate, en cuanto salió esta imagen en la red social Weixin, que es una red social muy popular en China, la Administración Nacional del Espacio China publicó lo siguiente: cabaña misteriosa, ¿no? Como si fuera algún tipo de construcción, con cierto tono de humor. Y luego, algunos científicos de esta agencia espacial china, en la misma red social, publicaron lo siguiente: ¿qué es esto? ¿Una construcción levantada por extraterrestres luego de un aterrizaje forzoso? ¿O es una nave espacial de nuestros predecesores para explorar la Luna? Refiriéndose a los estadounidenses, ¿no? Lo hicieron con cierto tono de humor, ¿no? Pero lo cierto es que quieren saber qué es este objeto, aunque digamos que la teoría más racional es que se trata de una roca fragmentada por el impacto de un meteorito. Pero bueno, lo averiguaremos. Lo sabremos en un tiempo cuando ese rover llegue ahí, llegue a ese cráter, y sabremos ahí seguramente qué es lo que se ha fotografiado, pero parece algo artificial, porque es un cubo ese cuadrado. Pero no es ni mucho menos el misterio, el primer misterio y enigma que se produce sobre la superficie lunar. Misterios y enigmas que se fotografían, que se ven y que algunos también se oyen. Efectivamente. Y seguimos en la cara oculta de la Luna, que es la zona más misteriosa de nuestro satélite. Hay que tener en cuenta que desde la Tierra solo contemplamos el 59% de la superficie lunar. En realidad, el resto de esta superficie nunca la vemos, y tiene una explicación, porque la Luna tarda exactamente lo mismo en dar una vuelta a sí misma que una vuelta a la Tierra. Y esa es la razón por la que siempre hay una parte de la Luna que desde la Tierra no se observa. Y esto ha dado lugar, como os podéis imaginar, para todo tipo de leyendas, de mitos, de misterios. Y precisamente en esa cara oculta de la Luna, los astronautas del Apolo 10, es decir, la misión anterior al Apolo 11, que logró alunizar en nuestro satélite, pues estos astronautas del Apolo 10 orbitaban alrededor de la Luna, y justo cuando estaban sobrevolando esta cara oculta, se corta la comunicación. Esto antes era habitual cuando sobrevolaban esa cara oculta de la Luna. Se corta la comunicación y empiezan a escuchar un extraño silbido. Durante una hora, los astronautas comienzan a hablar entre ellos y dicen, bueno, ¿qué es esto? Uno dice, uy, es una música del espacio. Otro incluso hace como un bú, es como una especie de bú, ¿qué es esto? Bueno, estos sonidos fueron estudiados por la NASA, porque ya os digo, es un silbido de aproximadamente una hora. Uh-huh. Al final fue custodiado en los archivos nacionales de los Estados Unidos en el año 1973. La NASA lo publicó en el año 2008 y en 2011 ya lo colgaron en Internet. Y la verdad es que el sonido es bastante, bastante misterioso, y si queréis lo podemos escuchar. Lo oímos, venga. Music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Richard. Yeah, it sounds like, outer space type music. Hey, Tom, is your insulation all burned off here on the front side of your window over here? Right? Yeah. Yo te digo a mí a lo que me suena. Me suena a cuando estás en un atascazo que te mueres y están pitando. A eso me suena. Bueno, pues en realidad estuvieron una hora hablando entre ellos, tratando de descubrir de dónde procedía este sonido. El Apolo 10 lo grabó, un sonido extraño. Si te parece, Miguel, en la cara oculta de la Luna se captó. Volvemos a escuchar rápidamente esa grabación, que es uno de los misterios y enigmas de la cara oculta de la Luna, y este misterio y este enigma incluso se llegó a grabar. Pues ese ruido es el pitido que se escuchaba en la cara oculta de la Luna y que se grabó. Así durante una hora. Cuando le preguntaron a Al Gordon, que fue piloto de la misión Apolo 15, qué demonios podía ser este sonido, él dijo lo siguiente: si algo se ha grabado allí arriba, es que hay algo allí arriba. De hecho, no fueron los únicos astronautas, los del Apolo 10, en escuchar y en grabar este sonido. De hecho, hasta uno de los astronautas del Apolo 11, la misión que logró alunizar en nuestro satélite, escuchó este sonido. Me refiero a Michael Collins, que fue el que se quedó en el módulo lunar mientras Armstrong y Aldrin botaban por encima del satélite. Pues durante unos minutos Michael Collins pudo escuchar este sonido del que ya le habían hablado algunos otros astronautas de misiones anteriores. ¿Cuál es la versión oficial que dio la NASA en el año 2008 cuando publicó estos audios? Bueno, pues que eran interferencias del sistema de VHF con el cual los astronautas se comunicaban con la Tierra. Hay algunos astronautas que dicen que esto es así, pero hay otros astronautas de las misiones Apolo que dicen que eso no podía ser y que ese sonido venía del espacio. Bueno. Lo que sí es que venía de la Luna, no se sabe el origen, como no se sabe también el origen de una serie de huellas extrañas que se captaron ahí, en la superficie de la Luna. Sí, este es otro de los enigmas, de los misterios alrededor de la Luna, y es la aparición, parece, según han confesado algunos antiguos trabajadores de la NASA, algunos técnicos de la NASA y astronautas, de unas extrañas huellas en la Luna. La primera información sobre esto data del año 1969, cuando un físico nuclear, que se llamaba Glenn Seaborg, que en ese momento era presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, él estaba en una visita oficial en la Unión Soviética y allí hizo unas declaraciones que dieron mucho de hablar en su momento. Él dijo que los astronautas del Apolo 11 habían detectado unas huellas sospechosas en la Luna. Eso lo dijo este hombre, que era el presidente de la Comisión de la Energía Atómica, en el año 69, de visita oficial en la Unión Soviética. Luego es cierto que hay una serie de conversaciones grabadas entre astronautas de diversas misiones Apolo y el Centro de Control de la NASA en Houston, en las cuales parece que estos astronautas hacen alusión a huellas extrañas. Por ejemplo, el 15 de agosto del año 1971, dos astronautas, David Scott y James Irving, que pertenecían a la misión Apolo 15, estaban sobre la superficie lunar, y de pronto están manteniendo una conversación con el centro de control y hablan de unas extrañas marcas o huellas que están observando. Y uno de ellos dice: es la estructura más organizada que he visto. Nada de lo que hemos visto antes muestra una espesura tan uniforme, desde la parte superior hasta las huellas del fondo. Bueno, no se sabe muy bien a qué se están refiriendo estos astronautas, pero podría ser que se estuvieran refiriendo a estas huellas. Pero todavía más clara es la conversación que mantuvo un astronauta de la misión Apolo 17, que se llama Harrison Smith, con el centro de control. Este directamente dijo lo siguiente: veo huellas que van hacia arriba por la pared del cráter. Y a partir de ahí, la comunicación tiene lugar en clave. Está claro que no, que están hablando en clave, con palabras clave, que solamente ellos entienden durante unos minutos. Bueno, ¿a qué se estaba refiriendo este astronauta? Pero no especifican que sean huellas humanas, sino como una especie de algo. Algo, sí. Que puede ser... Que les llama la atención. Que les llama la atención. Unas huellas, sí. Y siempre se ha hablado, yo creo que es que hay tantos enigmas, hay tantos fenómenos extraños. Yo recuerdo, yo tengo un libro que se llama, es inglés, no es un libro al uso, es una recopilación de hechos extraños que han ocurrido en la Luna. Se llama, el libro, traducido en inglés, algo así como Fenómenos extraños transitorios en la Luna, que son observaciones de objetos extraños, de luces misteriosas, y son 300, 400 páginas. Sí, o sea, no es un caso, son muchos casos. Sí, este es uno de los fenómenos más conocidos y misteriosos vinculados a la Luna. Se llama Fenómenos transitorios lunares. Y no es un fenómeno nuevo, sino que desde hace siglos los astrónomos están detectando unas extrañas luces y resplandores en la Luna. Lo curioso es que estas luces y resplandores pueden durar segundos, horas o incluso días. De hecho, en el año 1789 hay un informe de un grupo de astrónomos que se refieren a una luz en la Luna que estuvo activa durante 5 meses. Quiero decir que incluso estas luces han sido fotografiadas, han sido filmadas. ¿Cuál es la versión oficial de la NASA? Es que estas luces están provocadas por los lunamotos, es decir, terremotos en la Luna. Estos terremotos, más bien estos lunamotos, liberarían unos gases que provocarían fogonazos y resplandores. De hecho, hace algunos años se realizó un estudio de este tipo por parte de la NASA, analizando la información de una serie de sensores sísmicos que pusieron en la Luna, y parece que hay una relación entre estos lunamotos y estos fenómenos transitorios lunares, aunque es solo una posible explicación, ¿no? Aunque, como te digo, bueno, no es la única vez. Es decir, es cierto que en las misiones a la Luna no hay mucha información sobre apariciones de ovnis, ¿no? Pero, por ejemplo, por quedarnos con algo bastante llamativo, es una declaración que hizo en su momento Maurice Chatelain, que era, él fue durante varios años jefe, nada menos, que de los sistemas de comunicación de la NASA, y él en una entrevista se descolgó con las siguientes declaraciones. Él dijo: todos los vuelos Apolo y Gemini fueron seguidos por luces no identificadas, absolutamente todos. E incluso dijo: la misión Apolo 11, que alunizó en el satélite, también fue seguida por dos ovnis. Es decir, que los astronautas del Apolo 11 fueron seguidos por dos ovnis, según este hombre, e incluso dijo que Aldrin logró tomar dos fotografías de estos objetos voladores no identificados. Y esto lo dijo un tipo que había sido jefe de los sistemas de comunicación de la NASA. Incluso se ha hablado de la posibilidad, más allá todavía del fenómeno ovni, de los no identificados, en ocasiones algunos de esos astronautas, algunas de esas informaciones nos hacen pensar, por lo que dicen, no solamente en no identificados, sino incluso en algún tipo de construcciones. Sí. Bueno, sobre esto hay muchísima información. Las primeras informaciones sobre esto datan del año 1973 y provienen, curiosamente, de la agencia oficial TASS, de la antigua agencia de prensa oficial de la Unión Soviética. Y la agencia oficial TASS publica una información según la cual la sonda Luna 2 de la Unión Soviética habría descubierto una losa de piedra lisa como un tabique cerca del monte Taurus en la Luna. Esta fue una información que publicó la agencia TASS, febrero del año 1973. Pero es que en este mismo mes de febrero del año 1973, un astronauta de la misión Apolo 17, que se llamaba Al Gordon, se descuelga con la siguiente declaración. Él dice que mientras sobrevolaba el cráter Orientalis, observó un objeto sin duda artificial. Él dice, era sin duda un objeto artificial que emitía unas luces pulsantes desde el fondo de un cráter. Estamos hablando del mismo año, febrero de 1973. Y hace algunos años, en el año 2018, Carl Wolf, que este trabajó como técnico en el Comando Aéreo Táctico de la Fuerza Aérea en Langley, en Virginia, él dice que en el año 2009 mantuvo una conversación con un militar de alto rango de los Estados Unidos, precisamente en este Comando Aéreo Táctico de la Fuerza Aérea, un militar que ocupaba un rango muy superior a él, y comenzaron a hablar sobre la Luna, los misterios de la exploración espacial, y este militar le dijo, bueno, dices que sobre esto habría mucha tela que cortar, y dice, ya verás, la próxima vez que nos veamos te voy a enseñar algo. Y según dice este técnico, Carl Wolf, este militar le enseñó unas fotos tomadas por el Lunar Orbiter, de la cara oculta de la Luna, una sonda espacial de la NASA, en donde él dice que se veían torres, construcciones esféricas enormes e incluso unas torres de refrigeración. Eso es lo que a él le pareció, que decía que eran muy similares a las centrales nucleares. ¿Pero eso por las fotos que habían estado recogiendo? Sí, según este técnico, pues este militar de alto rango le enseñó estas fotografías tomadas por esta sonda espacial de la NASA, y según le confesó este militar, algunas de estas construcciones que habían detectado tenían más de 800 metros de longitud. Hay más declaraciones. Por ejemplo, Ken Johnston. Este hombre fue director del Departamento de Conservación de Fotos de la NASA. Es decir, director del Departamento de Conservación de Fotos de la NASA. Y él dice que en los años 70, dijo en una ocasión, le entregaron una serie de fotografías para archivar, en las cuales él dice que sin ninguna duda se observaban una serie de construcciones artificiales. Hay más, ¿eh? ¿Puedo seguir? Sí, sigue. Hay más. Te dejamos. Por ejemplo, vamos a lo que... Pero algo... todo esto son declaraciones. Claro, todo esto son declaraciones, pero bueno, son para tener en cuenta. Pero es que acuérdate también en su momento con Marte, que también pasó, que yo estoy encantada con este tipo de cosas y ojalá se encontrara algo. Claro. De hecho, hay esta nueva forma de localizar ahora, que es en vez del SETI es la SETA, que lo que están intentando es localizar construcciones, claro, en planetas para realmente, o incluso lo más cercano, claro, para realmente confirmar que hay una construcción hecha que sea extraterrestre. Claro, date cuenta además que la NASA publica muchas fotografías y hay muchísimos aficionados que analizan cada una de las fotografías a ver si aparece algo extraño. Pero si queréis nos vamos a una cuestión que comentábamos antes, y eran las conversaciones que mantenían los astronautas con el centro, con el centro de control en Houston, ¿no? Y hay algunas conversaciones. Dicen que incluso cuando llegó la primera nave de la Tierra a la Luna, julio de 1969, el Apolo 11, se cortaron las comunicaciones. Bueno, sí, sobre eso también eso habría dicen. Sobre eso también habría mucho que hablar, pero fijaros, por ejemplo, conversaciones de la misión Apolo 17, los astronautas que estaban en la Luna, concretamente dos astronautas, Ronald Evans y John Young, con el centro de control de Houston, y en un momento dicen: "El área es ovalada o elíptica, la elipse va hacia arriba", y a partir de ahí comienzan a hablar en clave. La misión anterior, Apolo 16, en este caso es un astronauta que se llama Charles Duke. También, en conversación con el centro de control de Houston, Charles Duke dice lo siguiente: "El escenario desde la cumbre de la montaña de piedra, wow, tendrías que estar aquí para creerlo. Esas cúpulas son increíbles". Y desde el centro de control de Houston le dicen: "Bueno, pues echa una ojeada a la zona grisácea". Y él contesta: "Sí, sí, estoy viendo unos túneles que van del norte al este con inclinación de unos 30 grados. Todo está cubierto por unos bloques de 5 metros. Bueno, se estaba refiriendo a algún tipo de construcción, se estaba refiriendo a alguna roca, se estaba refiriendo sí, a algún cráter. Sí, algo decir, natural o algo artificial. O algo artificial. Siempre queda la duda. Ahora, tenemos ya el gran testimonio, que es el de Alan Davis. Uh-huh. Este es el gran testimonio, ¿no? Alan Davis, que por cierto vivió bastantes años en Sevilla. Sí. Sí, pues Alan Davis, este era ingeniero de la NASA, falleció hace algunos años, él era jefe del equipo de telecomunicaciones de la estación de la NASA en Antigua. Y hasta aquí podéis decir, bueno, vale, jefe de comunicaciones de una estación en una isla caribeña que se llama Antigua. No, no, pues esta estación tuvo una importancia fundamental en la misión Apolo 11, porque esta estación era la que recibía las primeras comunicaciones de los astronautas y las primeras imágenes del Apolo 11. Las primeras imágenes y las primeras comunicaciones llegaban a esta estación de la NASA en Antigua. A partir de ahí iban por cable hasta Florida. Y de Florida llegaban al centro de control de Houston. Es decir, que aquí recibían las primeras comunicaciones. Y este hombre, lo que contó en su momento y en varias ocasiones, es que en un momento determinado él observa en las pantallas una serie de imágenes que están enviando los astronautas, una serie de imágenes que estaban filmando los astronautas del Apolo 11. Y dice que de pronto, en esas imágenes, se empiezan a observar unas enormes estructuras artificiales con forma de hangar, que además, dice él, tenían toda la pinta de estar construidas con el mismo material de la superficie lunar, es decir, con las mismas rocas. Eran edificaciones que parecían erosionadas, no tenían techo y tenían unos huecos como si fueran ventanas. Él dice que daban la impresión que tenían miles de años de antigüedad y que, por supuesto, esas imágenes fueron censuradas y nunca se emitieron. Tuvo mucha repercusión, mucha polémica. Hubo hace unos años cuando una serie de televisión española, Planeta Encantado, dirigida por Juan José Benítez, por JJ Benítez, hubo una serie de, bueno, hubo muchos comentarios, el testimonio de una persona vinculada a la NASA, Mirlo Rojo, se hizo una reconstrucción de lo que le dijo, y en esa filmación se veían, y él había visto, una serie de construcciones en la Luna. Sí, efectivamente, esto fue algo que dio a conocer en su momento Juan José Benítez. Él asegura que él tenía una fuente militar de muy alto rango dentro del gobierno de los Estados Unidos, y este hombre le confesó que en los años 60 varios satélites espaciales de los Estados Unidos filmaron una serie de construcciones artificiales sobre la Luna. Y curiosamente, le cuenta que entre esas construcciones artificiales destacaba un enorme hangar abandonado, que es precisamente lo que decía. O sea, que no era nuevo, no era una declaración que partía de cero, sino que ya habían existido otras, habían existido otros personajes importantes dentro de la NASA, Alan Davis, Alan por Davis. Ejemplo, que habían dicho algo similar. Sí, coincidían esto con Alan Davis sobre este hangar enorme abandonado. Y este militar, le explica a Juan José Benítez, que precisamente la Apolo 11 aluniza en el Mar de la Tranquilidad para filmar y fotografiar una serie de ruinas que existían en esa zona, y que incluso Armstrong y Aldrin logran filmar una película de 14 minutos sobre esas enormes construcciones, y que por supuesto en las siguientes misiones lunares se siguieron inspeccionando estas construcciones y además alunizando muy cerca de estas construcciones. Por ejemplo, le habló de un edificio enorme que parecía una gran presa que estaba a 5 kilómetros de una zona de la Luna que se llama Mar Imbrium. E incluso le habló que cerca de otra zona llamada Mar de la Tranquilidad existían 30 obeliscos enormes colocados en tres hileras, y que incluso los astronautas llegaron a tomar muestras de estas construcciones, y los análisis concluyeron que la composición era igual a las rocas lunares, es decir, que esas construcciones habrían sido levantadas con rocas de la Luna. De todas formas, ahora con la cantidad de telescopios que hay superpotentes que te hacen, y los satélites, incluso las propias misiones que están ya allí in situ, pues nos pueden ir perfectamente confirmando o no confirmando. O sea, yo esto, ya te digo, me parece maravilloso y fantástico. Pero lo que queremos es confirmación. Mira, yo aquí solamente estoy yo contando declaraciones e informaciones que hay sobre este punto. Lo que le cuenta este militar a Juan José Benítez es que en un momento determinado la NASA decide acabar con esas construcciones y deciden bombardear con armas nucleares estas construcciones, porque si se dejaran y la descubriera la Unión Soviética o alguien lo dirá a conocer, podría provocar una especie de caos en el mundo, ¿no? Una gran era de desestabilización. Y entonces él lo que cuenta es que bombardearon estas construcciones con armas nucleares, y dice que esa es la razón por la cual no han llegado más misiones tripuladas de la NASA a la Luna desde el año 1972. Esto puede parecer una locura, pero fijaros que hace algunos años un físico nuclear muy conocido y muy prestigioso, que se llamaba Leonard Rayfel, este confesó que en su momento dirigió un proyecto ultrasecreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este proyecto ultrasecreto se denominaba A-119 y se llevó a cabo hace muchos años, a finales de los años 50, ¿no? Y la finalidad de este proyecto era nada más y nada menos que detonar una bomba nuclear en la superficie de la Luna, con la finalidad de que se provocara un hongo nuclear inmenso que pudiera ser observado desde la Tierra. Era una muestra de fuerza, de supremacía militar de los Estados Unidos ante la Unión Soviética. Por supuesto, este proyecto nunca se llegó a realizar, pero se preparó, estuvo sobre la mesa, y este físico nuclear tan prestigioso fue contratado como director de este proyecto. Pero como digo, esto nunca se llegó a hacer. Lo cierto es que podemos pensar que algunas de estas declaraciones son ocasionales o son excepcionales, y no, para nada. Hay muchísimos casos, muchísima información, muchísima documentación, muchísimas declaraciones que nos hacen pensar que algo se sabe y algo ha ocurrido ahí, e incluso algo se ha ocultado. Sí, sin ninguna duda. Y estamos hablando, nos estamos centrando en la Luna, pero en toda la carrera espacial, tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos, hay abundante información sobre apariciones y filmaciones de OVNI. No solo eso, sino que han sido unos cuantos los astronautas que han confesado que han observado OVNIs. Incluso, fíjate, más soviéticos que americanos, porque después de la caída de la Unión Soviética, muchos de estos exastronautas se sintieron libres para contar algunas de sus experiencias, y son muchísimos los ex astronautas soviéticos que dieron cuenta, ya no solo no estamos hablando de luces, sino que estamos hablando de la presencia de objetos metálicos muy cerca de donde ellos se encontraban. O sea, que hay muchísima información sobre este tipo. No hay nada nuevo bajo el sol con estos hechos. Bueno, bajo el sol o bajo la luna. Eso mejor dicho. Sí. Miguel Pedrero, gracias. Nada, hasta la próxima. Chao, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Callejón del Escribano. A quien ya saludamos, a José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola de nuevo, Bruno. El mundo del cine, el cine español ha sido noticia en la actualidad. En la marcan los premios más importantes del cine europeo y los premios más importantes que se acaban de entregar del cine español según el criterio de los profesionales de la producción. Es decir, los que tienen dinero y los que apuestan en esta industria. En efecto, hombre, así es. Estos premios Forqué, José María Forqué, son muy importantes porque son los de los productores. ¿Y quién sabe de cine en España? Pues los productores. Sobre todo de lo que son rentables las películas, que es casi casi lo más importante para ellos, por supuesto. Bueno, pues como comentábamos antes, El Buen Patrón es la película que ha ganado los premios Forqué, la 27 edición de los premios Forqué. El Buen Patrón, la película de Fernando León de Aranoa, que vuelve a consagrarse como el gran director que es, no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, Javier Bardem ha sido el ganador del premio Forqué al mejor actor de cine. Javier Bardem y ella, pues como estaba previsto prácticamente para todo el mundo, Blanca Portillo, por su papel en Mike Sabel, ha sido la ganadora del premio. Bardem y Portillo en cine. Y bueno, en series, que también los premios Forqué desde hace unos cuantos años atienden a la programación de televisión, la ganadora ha sido Hierro. Estupenda serie que protagonizaba Candela Peña, que por supuesto ha sido la ganadora del premio Forqué como mejor actriz de serie. Como actor de serie, el ganador ha sido Javier Cámara por Vamos Juan, o Vea va, Juan, en fin, como sea ahora mismo la temporada de la serie que protagoniza en el papel de este político que hace estupendamente Javier Cámara. El mejor documental ha sido 100 días con la Tata, el documental de Miguel Ángel Muñoz, un documental entrañable en el que el actor y ahora también director cuenta su convivencia con su tía abuela, tía tatarabuela, prácticamente una película verdaderamente entrañable, como digo. Hay un premio que se llama Cine y Educación en Valores, lo ha ganado Mike Sabel, este sí, la película de Iciar Boyaín, y por último la película latinoamericana, la ganadora ha sido Noche de Fuego, de la mexicana Tatiana Huezo. Unos premios Forqué que yo creo que dan un poquito el valor de cómo está el cine español en este momento, ¿no? El Buen Patrón, no cabe duda, las cuatro películas nominadas eran importantes, pero El Buen Patrón partía, como decíamos antes, como favorita, sobre todo porque ya se saben esas nominaciones de los Goya, que son nada menos que 20, y algo tenían que influir también los productores en esas nominaciones, por lo tanto no ha habido realmente ninguna sorpresa. Javier Bardem, Luis Tosar, quizás era un premio más discutido, ¿no? Javier Bardem está fantástico en su película, de manera que nada que objetar. Y más premios, más actualidad, más información relacionada con eso, con los galardones. Porque esta noche también se han entregado los premios del cine europeo. ¿Y cuál ha sido, José Manuel Escribano, el resultado? Pues también ha habido aquí una gran triunfadora, yo creo que todavía más clara, ha sido la estupenda película de Yasmila Svanich, Quo Vadis Aida, una película que se basa en, repasa aquel tremendo hecho de la masacre de Srebrenica en la guerra de los Balcanes, ¿no? La mejor directora ha sido, por supuesto, Yasmila Svanich, la directora de la película, y la mejor actriz también Jasna Duricic, la protagonista de Quo Vadis Aida. El mejor actor para el cine europeo ha sido Anthony Hopkins por El Padre, película naturalmente indiscutible Invisible, que ha ganado también el premio europeo al mejor guión, el guión de Florian Zeller y Christopher Hampton. Por último, el premio a la mejor comedia, que también en el cine europeo lo separa un poquito, ha sido para Ninja Baby, la película de Ingvild Svefflicke, una película, yo creo que tenemos que verla en España muy prontito y va a ser seguramente una sensación. Y otra noticia, otra información, un dato que vamos siguiendo contigo desde hace muchos meses, es el estado de la taquilla, lo que se recauda y lo que significa eso para el ánimo de la población española para ir al cine. ¿Cómo ha sido esta semana? Bueno, pues este pasado fin de semana ha vuelto a subir la taquilla, Bruno. Esto es una noticia estupenda. Ha subido con todo un el miedo 11%. Que se ha extendido en la sociedad. Efectivamente, claro, sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues ha subido un poquito. Hemos rebasado ya esa cifra que ya hemos planteado, que es mítica, de los 5 millones. No sé si vamos a llegar a los 10 que pretendíamos, pero estamos por encima de los 5, ¿no? Sobre todo porque, fíjate, en el fin de semana pasado subió, el domingo subió más de un 50% con respecto al domingo anterior, porque el viernes y el sábado, pues con esto del puente y tal, se conoce que la gente se metió en el coche o en el tren o en la furgoneta y la verdad es que dejaron de ir al cine. Pero el domingo remontó muchísimo. Volvió a ganar Encanto, la película de Disney, y el mejor estreno ha sido Cazafantasmas Más Allá, una película, bueno, una versión más de los Cazafantasmas, ¿no? 1 millón de euros ha recaudado, 3.000 euros por cine, lo cual no está nada mal, ¿no? Y fíjate, una curiosidad, El amor en su lugar, la película de Rodrigo Cortés, una película realmente, yo creo que extraordinaria en todos los sentidos, ha quedado en el puesto 11 de la taquilla, con 76.000 euros y 900 euros por cine. Se ha estrenado en unos 80 pantallas. Es una pena, porque con un poquito más de estreno, un poquito más de fe en la propia película, habría recaudado con toda seguridad una cantidad de euros más importante. Bueno, ha sido así. No está mal de momento para empezar, pero es una película española y que desde luego tiene que remontar. El amor en su lugar es la película nueva de Rodrigo Cortés, que ha recibido un baño espectacular a favor extraordinario del mundo de la crítica. Os habéis puesto, no todos en de acuerdo, sino que la película es extraordinaria. Esa es seguramente la obra de madurez de Rodrigo Cortés. Hombre, sin ninguna duda, una obra de madurez y además una obra de arte. Por los cuatro costados, por donde se tome, ¿no? Como imagen, como fotografía, como música, como interpretación, bueno, una película realmente, de momento, desde luego, la cumbre de la obra de Rodrigo Cortés. Desde luego que lo tendremos aquí a Rodrigo Cortés hablando de esa película que se acaba de estrenar, El amor en su lugar, y también se acaba de estrenar una película, va a ser el comentario, la crítica de esta noche, entrañable, sobre el mundo, sobre la realidad, sobre lo que es la vida. Precisamente se titula así la película, La vida era eso. ¿De dónde eres? Pues nacer nací en Almería, pero ahora me he venido aquí de temporera. Es que aquí te pagan guay, ¿sabes? Y te hacen contrato. Madre mía, la que salió en Madrid, ¿eh? ¿Lo que ha pasado? Pues que la gente está hasta el coño. Piensa en algo bonito. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Ahora piensa que estás en un sitio que te gusta. ¿Y a qué huele? Todos los sitios huelen. Almería huele a higuera y a sal. La película se titula La vida era eso, el comentario, la crítica, José Manuel, ¿cuál es? Pues mira, la película la ha dirigido David Martín de los Santos, la producción es de Damián París y José Carlos Conde, el director Martín de los Santos también es el autor del guión, y los protagonistas, ellas, Petra Martínez y Ana Castillo, y también Ramón Barea y alguno más. Es el cuarto largometraje de este director, que es documentalista, ha filmado pues sobre Cuba, sobre las personas desaparecidas, los jóvenes nacidos en democracia, pero ahora se pasa a la ficción. Aunque, hombre, su carácter de retratista de la realidad sigue estando presente, como confirma incluso el mismo título de la película, La vida era eso, ¿no? Bueno, nosotros lo descubrimos a la vez que la protagonista, María, que es una mujer mayor que encuentra, cuando menos lo pensaba, el sentido de la existencia. Ella vive en Bélgica con su marido y sus hijos, pues desde hace mucho tiempo, es una antigua inmigrante, ¿no? Su vida tranquila y monótona se ve alterada por una enfermedad cardíaca que la lleva al hospital. Y allí coincide con Verónica, una joven española como ella, que ha llegado al país hace poco en busca de una oportunidad de trabajo, si puede ser de fotógrafa y si no, pues de lo que sea. Verónica se ha desmayado en plena calle y parece tener una afección importante. Y entre las dos establece pues una forzada relación de compañeras de habitación, que pronto se convierte en algo más cordial, lleno de mutuo interés. Y cuando María sale del hospital y vuelve a su casa, comprende que debe afrontar un compromiso radical, insólito, pero también imprescindible. Y emprende un viaje, sola, casi sin avisar y sin volver a dar señales de vida, que la llevará de vuelta a España, hasta un remoto pueblo de Almería. María busca las raíces de Verónica. Solo sabe que allí vivían su madre y Juan, un antiguo novio. De la primera, el rastro es huidizo y más complicado cada vez. Juan, por su parte, trabaja y vive a salto de mata, y aunque no se ha olvidado de Verónica, tampoco sirve de mucha ayuda. Y casi no hay más por dónde continuar. El pueblo está semidesierto y María apenas encuentra un sitio decente para quedarse los días necesarios. Lo más estimulante al final es la titubeante ayuda de Luca, un antiguo inmigrante eslavo que regenta un decrépito restaurante. Bueno, la película ha partido del encuentro de las dos mujeres, un choque generacional que se plasma sobre todo en la diferente expresión de los valores familiares y de pertenencia, en un mundo inestable que cambia y parece dinamitarse. No en vano la acción transcurre a través del 15 de mayo del 2011, con los sucesos que recoge la televisión belga y que ellas ven en el hospital. Es una premonición, por más que en el pueblo en el que aterriza María parezca anclado la inmovilidad y la decadencia, porque en ese escenario inerte, la mirada de María va a descubrir resquicios, rincones y pálpitos de un paisaje y unos personajes que tienen su propia vibración. Y empieza otro viaje, esta vez interior, esclarecedor, liberador. La vida era eso, es una pequeña joya de múltiples facetas, pero la principal habla del descubrimiento, de una posibilidad, de una apuesta, de una nueva existencia más real y más valiente. Hay otros aspectos que brillan especialmente. Martín de los Santos ha compuesto un excelente guión que progresa sin desfallecer. Estupenda, desde luego, en su papel Ana Castillo, y magnífica también la fotografía de Santiago Racaj, un personaje más en la película. Y fastuosa la interpretación de Petra Martínez. Bueno, a los que la conocemos desde hace tanto tiempo no nos sorprende nada. Lo sorprendente es que haya tenido que esperar hasta sus 77 años y 50 de carrera para su primera nominación a un Goya. La vida era eso, es ella, una actriz extraordinaria que se convierte en una mujer mayor con ojos de niña, capaz de comprometerse, asumirse y transformarse, y con la dureza de un diamante que insiste en su destino contra viento y marea, y nunca mejor dicho que aquí, y al mismo tiempo con la ternura y la delicadeza del cristal luminoso y transparente. Un auténtico prodigio, Bruno. La vida era eso, lo recomendamos totalmente, José Manuel. La implicación social y humana ese está unido, pero la implicación con el ser humano del cine español no sé si tiene parangón en ningún otro cine importante del mundo, Pues mira, Bruno, en la gala de los Forqué la palabra ha sido talento. Todo el mundo ha hablado del talento del cine español. No sé si hay tantísimo talento, pero desde luego preocupación, interés y calidad en lo que se hace, en la manera de hacerlo, sin ninguna duda. No sé si nuestros amigos que nos escuchan están muy pendientes de cuántas películas españolas llevamos comentadas en lo que va de temporada. Cuántas buenísimas películas españolas llevamos comentadas. Bueno, y hoy mismo, hoy hemos mencionado algunas que son muy implicadas y muy buenas. Esta, por supuesto, La vida era eso. Hemos mencionado también El amor en su lugar y la gran triunfadora de todos los premios de esta noche, El buen patrón. Las tres implicadísimas. Por supuesto que sí, bueno, sin duda. Vamos ya con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues una película española ha bajado un poquito en su cuarta semana, White Down, la película de Jaume Balagueró con Freddy Highmore y Luis Tosar en los papeles protagonistas. 9. Película española, por supuesto, Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, ha bajado un puesto. Esta película que el otro día calificaba de marciana y verdaderamente es una rara avis. Chema García Ibarra es un franco tirador en el cine español, una película realmente diferente. 8. La casa Gucci, de Ridley Scott, bueno, pues va bajando también. Adam Driver, Lady Gaga son los protagonistas, dos semanitas en el Super 10. 7. Bueno, estreno en el Super 10, el cazafantasmas, este nuevo cazafantasmas, Más allá. Ahora dirige Jason Reitman, el hijo de Ivan, pero lo hacen las películas exactamente igual que su padre. Makena Grace, Finn Wolfhard, son algunos de los chavales protagonistas. 6. Repite posición Mike Sabel, la peli de Iziar Boyain, que ha ganado el premio esta noche para Blanca Portillo, 11 semanas en el Super 10. 5. Encanto, también repite posición la película de Disney, de la que hablábamos antes, con Byron Howard y Jared Bush de directores, una película de animación muy divertida y muy musical. 4. Película de la semana, atención, Lamb, Cordero, podríamos decir, la película islandesa de Valdimar Johansson, con Naomi Rapace, Hilmir Sigurðarson, una película verdaderamente distinta, diferente y además apabullante. Una recomendación absoluta. 3. Petit Maman, la película francesa de Céline Sciamma, con Gabriel y Josephine Sand de protagonistas, 6 semanas en el Super 10, en la tercera posición, igual que la semana pasada. 2. Pues también repite, aquí arriba ya no se mueve nadie, La crónica francesa, 7 semanas lleva la película de Wes Anderson, con Bill Murray, y como yo digo, y 50 más de protagonistas. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sigue La ruleta de la fortuna, esta película extraordinaria, sensacional, de Ryusuke Yamaguchi, la nueva revelación del cine japonés. 5 semanas en el Super 10, las 5 en todo lo alto. El cine es grande, José Manuel, hoy ha sido todavía un poquito más grande. Premios importantes esta noche, el cine europeo, los premios a Forqué, la película ganadora española, total, absoluta, El buen patrón ha sido la película de destacar en estos premios y parece que inicia aquí una carrera que no sabemos en dónde puede acabar, pero no va a acabar mal, ¿eh? No, no va a acabar mal, y de hecho ya con las nominaciones de los Goya ya ha subido en la taquilla. A mucho me equivoco, o puede que vuelva a entrar en el Super 10. José Manuel Esquivano, la semana que viene nos lo cuentas. Gracias. Muy bien, a ti, Bruno, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Quedan todavía contenidos en La rosa de los vientos, nos queda casi una hora de programa, vamos a tener con Javier Sevillano, nos va a contar las señales del fin del mundo, vamos a contar con el secretario general de Facua, cuáles son ahora mismo las reclamaciones que tiene la gente que relaciona con el mundo del consumo, vamos a tener también las recomendaciones que hace la ciencia para dormir bien, que nos traslada Amado Martínez en Eureka. Pero antes de todo ello conocemos en la actualidad, en la información, lo que está pasando en todo el mundo y por supuesto en España. Y luego continuamos. En Onda Cero, La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora del programa, última hora de La rosa de los vientos. Os recordamos en la página web rosa.vientos@ondacero.es. Todos los contenidos de esta hora del programa estarán dentro de muy poquitas horas en la página web en ondacero.es y en las diferentes plataformas. Este es el programa de radio número uno en todas, en el 100% de plataformas de la radio española. Nueva hora de programa, vamos a tener señales del fin del mundo, vamos a tener también la cara B, vamos a estar en unos instantes en Eureka con Amado Martínez, pero antes resolvemos el concurso, el personaje oculto de esta noche, que nos presenta Silvia Casasola, que también nos cuenta quién ha resultado ganador. Pues el personaje oculto de esta noche va a ser el monumento oculto. Bueno, como dije al principio, los tres monumentos siguen en construcción a pesar de los muchos años que han transcurrido desde el inicio en el que se empezó a construir. Por ejemplo, el Monumento Nacional de Escocia. Bueno, pues está en lo alto del Carlton Hill en Edimburgo. Es una réplica del Panteón de Atenas que comenzó su construcción, atentos, en 1826, en memoria de los escoceses caídos en las guerras napoleónicas. Bueno, el arquitecto que lo diseñó fue William Henry Playfair, pero 3 años después se paralizó. Y unos pues dicen que en realidad es que se acabaron los fondos, y otros que el arquitecto se largó con toda la pasta. Aunque los escoceses llaman a este monumento la vergüenza de Edimburgo, resulta que es patrimonio de la UNESCO y recibe muchísimas visitas de turistas. La Catedral de Westminster, bueno, pues comenzó su construcción también en el siglo XIX, en 1895, con el arquitecto John Francis Bentley. Aunque exteriormente hace mucho que se terminó, hay que decir que interiormente pues sigue inacabada, y resulta que también tiene falta de fondos, y se prosiguen los trabajos gracias a las donaciones anónimas. Por tanto, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, el monumento del que estamos hablando es... Este miércoles se inaugura la segunda torre en altitud de 138 metros dedicada a la Virgen María, con la iluminación de la estrella de 5 toneladas y media. Es la más alta de las 9 torres terminadas y la primera que se inaugura desde 1976. Estamos hablando de la Sagrada Familia, que comenzó su construcción también en el siglo XIX, en 1882, de la mano del gran arquitecto Antoni Gaudí. Bueno, es Patrimonio de la Humanidad desde 2005, aunque lleva en construcción más de 130 años. También es uno de los monumentos más visitados, no solo en España, sino, como decíamos entonces, de toda Europa. Y en la actualidad se han construido 9 torres. Esta, la Torre María, es la novena que se acaba de inaugurar, y resulta que faltan otras nueve torres por construir para completar el proyecto final de Gaudí. O sea que todavía queda unos buenos años hasta terminar la Sagrada Familia completamente, pero bueno, oye, el empeño sigue y está quedando fenomenal. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Participó en Twitter y es Alex P. San. Así que ya sabéis que tienes que escribirnos a rosa.vientos@onda0.es. Nos mandas tu dirección y te llegará ese detalle del programa, que aunque a veces tarda, pero prometo que siempre, siempre llega. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. La ciencia ha investigado la importancia del ejercicio, ha hecho el estudio más grande jamás efectuado. Lo vamos a comentar en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, para hacer este Eureka me voy a poner de pie y todo, que ya me estoy sintiendo culpable. Yo estoy haciendo calentamiento, ¿eh? Que sepas que yo enseguida me pongo en modo... y entonces digo, voy a hacer calentamiento, pues si la cosa va a hacer ejercicio, pues si me voy a quedar dislocada. Porque claro. Realmente, Mado, uno de los grandes problemas del tiempo actual, del siglo XX, del siglo XXI, es la inactividad física, el sedentarismo, el estar sentado. Los trabajos además nos llevan a eso. Casi no tenemos actividad, y eso hay que solucionarlo de alguna forma. Sí, porque bueno, en cada rango de edad y en ocasiones por circunstancias especiales, cada persona necesita unos niveles de actividad física. Quiere decir que los ancianos tampoco necesitan el mismo nivel de actividad física que necesitan los niños, pero en fin, digamos que podríamos decir que los casos más graves son los de aquellas personas que no llegan a los 30 minutos de actividad física a la semana. A la semana. Y estaréis pensando, ¿en serio? O sea, ¿tan inactivo se puede llegar a estar? Pues sí, de hecho hay personas que se han muerto por no moverse. Sí. En los países orientales, como Japón, lo conocen como muerte por exceso de trabajo. De hecho, hace poco una muchacha también... Países occidentales lo conoce como hacker de internet. ¿Vosotros visteis el caso este de una chica que se murió en directo en YouTube, que estaba en la oficina? Creo, no sé si era de una empresa china o japonesa. Yo lo escuché, que estaba súper estresada, súper estresada, y que la dio un jamacuco. Sí, porque la chica básicamente estaba ahí pues delante del ordenador todo el rato, horas y horas, dormía en la oficina, no se levantaba del ordenador porque estaba trabajando sin parar, y claro, pues se murió. y fue muy fuerte, ¿no? Y además, porque gente que se hace, pues eso, jornadas marías de Dios, yo vamos. Un chaval de 17 años se murió, por cierto, de derrame cerebral porque se pasó 49 horas seguidas jugando a la PlayStation sin levantarse. Madre mía. O sea, que está ahí, no iba ni a mear. O sea, así, básicamente, ¿no? Y hay personas que han fallecido en vuelos largos. Si no mueves las piernas, pues la sangre coagula, embolia pulmonar, estas cosas. No, son casos aislados, ¿vale? Bien, pero sirven para ilustrar algo que no todo el mundo sabe, ¿no? Y es que el cuerpo humano necesita, sí, dormir, fundamental, por las noches, y descansar, sí, fundamental, pero tan fundamental como dormir es moverse con frecuencia, o mejor dicho, no permanecer inactivos. Es una sed silenciosa, porque no la sentimos como cuando sentimos sed y bebemos agua, o sentimos hambre y comemos, porque el cuerpo no nos pide ese movimiento, ¿no? Al contrario, cuanto menos te mueves, menos quieres, ¿eh? Más perezoso estás, sí. Menos energía tienes, menos velocidad de marcha, más vagoncio te encuentras, ¿no? Pero en general, los niveles muy bajos de actividad física, aunque no sean tan dramáticos como los que os acabo de mencionar, aumentan el riesgo de contraer enfermedades, por ejemplo, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, cáncer. Por eso estar físicamente inactivo también puede afectar a nuestra salud ósea y con el tiempo puede conducir a mayores riesgos de contraer osteoporosis. Evidentemente es un problema de la sociedad y de las personas en el tiempo actual, pero también es un problema mucho más complejo de los contratos laborales, de la forma de trabajar, que es muy inactiva, no hay ningún tipo de actividad, y es más, cuando debe haberla, se ata la gente a la silla. También esa es culpa nuestra, pero también es culpa del mundo que hemos creado, ¿eh? Pues hay como 31% de adultos que están físicamente inactivos, que eso es más que sedentarios. Uno de cada tres. O sea, 31% he dicho, ¿no? 31 de cada 100. Y las personas de altos ingresos son las que tienden a ser menos activas que la de los países en desarrollo, seguramente porque muchos de nosotros tenemos trabajos menos duros, no tenemos que andar 30 kilómetros para ir a por agua, ni siquiera los niños van a la escuela ya andando, ahora nos llevamos dos padres en coche. Y el tiempo libre que pasamos lo pasamos tumbados en el sofá, mirando las redes sociales, jugando a la Play, viendo una serie. Esto es pues ser sedentario. Además, hace poco me dijeron que en un colegio habían preguntado a los niños qué querían, y en vez de decir que más canastas, dijeron que querían más bancos en el patio. O sea que, vale, bueno, pues pero mira, una de las cosas que te dicen para oxigenar y también para tener tu cerebro equilibrado en condiciones, todo el rato están diciendo los neurólogos: vete en contacto con la naturaleza, hazte tus paseos por la naturaleza, date tus caminatas. O sea, es que además nuestros ancestros, pues es que es lo que te pide el cuerpo, y es lo que necesitamos para tener una mente sana en condiciones y un cuerpo sano. Lo que pasa que lo que decimos, que al final lo vas dejando, pero es que tendría que ser tan necesario como comer. Sí, sí, además que el efecto silla mata más que fumar, lo dijimos también en una Eureka. Estar todo el día sentado, porque estamos todo el día sentados en casa, en el coche, en el metro, pues... Y eso lleva a que la gente que fuma mucho, pues se fuma todavía más, porque vincula la silla, el ordenador, vincula el trabajo, lo vincula al tabaco. Este estudio del que hemos hablado, este estudio sobre el ejercicio, lo ha efectuado la universidad más prestigiosa del mundo, que es en la Universidad de Harvard. Sí, la de Harvard, bueno, no, la de Harvard no, perdón, la de Boston, Boston, la Universidad de Boston. Lo realizaron con 2.000 participantes. Es que Harvard realizó otro gran estudio importante, es como pionera en los grandes estudios estos de décadas de estudios, como el mayor estudio de la felicidad y todo eso, pero en este el protagonismo se lo lleva la de Boston. Hay un pique ahí, ¿eh? Hay un pique. Sí, es que hay pique. Sí. Igual es la misma universidad, ¿eh? No, pero bueno, en Estados Unidos hay varias universidades prestigiosas y Boston tiene un campus universitario bastante famoso también en Estados Unidos. El ejercicio intenso, según este estudio, es 3 veces más efectivo para mejorar el estado físico que simplemente caminar, y 14 veces más efectivo que simplemente disminuir la inactividad diaria, como levantarse para cambiar el canal de televisión, subir las escaleras en lugar del ascensor, etcétera. Es decir, que una de las cosas principales que ha descubierto este estudio es que el ejercicio intenso, no hasta voy a salir a caminar todo el día, hasta no sé qué, vale, no, pégate la paliza, o sea, ponte a sudar la camiseta, es 3 veces más efectivo que mejorar el ejercicio, el estado físico y simplemente caminar, y 14 veces más efectivo que simplemente disminuir la actividad diaria. Y luego surgen preguntas que yo sé que os estáis haciendo. Claro, pero por ejemplo, yo conozco gente que le gusta muchísimo correr. Y llega yo a una determinada edad que les gusta, que sí, les gusta y quieren seguir haciéndolo, pero les está ya está perjudicando a ellos, porque a lo mejor tienen que utilizar otro sistema de hacer ejercicio que sea menos perjudicial, pues por huesos, pues por edad, por lo que sea, que al final les supone una pequeña lesión o ciertos problemas que luego les repercute. Entonces, también hay que saber, según en qué momento estás de estado físico, cuál es el ejercicio que te puede convenir. Efectivamente, porque mucha gente se lanza a... ¡Hala, venga, voy a correr! Sin tener en cuenta, por ejemplo, que correr es muy lesivo para las rodillas, es un poco... te las machaca. El pádel es súper lesivo. O sea, yo en el pádel he visto de todo. En el pádel he visto, es que vamos, he visto unas cosas en el pádel que ni os podéis imaginar. Porque con poca técnica juegas... y enseguida estás dando pelotazos y ahí con la pala y tal, y vamos, he visto a gente, pero con un ojo salir con un ojo morado, chorrear sangre en la nariz, romperse la muñeca. Yo he visto de todo en el pádel. Y luego, pues eso, pues que hay que tener un poco de decir, bueno, pues si yo sufro de la rodilla, o ya tengo una edad que las rodillas no me aguantan, o lo que sea, oye, pues no le des juego de rodilla, no vayas a pádel, o no salgas a correr, porque el impacto que le vas a dar a la rodilla es muy lesivo, a lo mejor te conviene más nadar. Siempre es bueno dejarse orientar por un profesional del deporte y los médicos en este sentido. Pero una pregunta que se está haciendo mucha gente. ¿Podrá entonces una persona que está todo el día sentada, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una oficina, dirán, compensar este tiempo que yo paso ahí sentada todo el día haciendo ejercicio intenso después del trabajo? Porque siempre se ha dicho que no, que si no te movías no servía para nada que luego fueras al gimnasio, si no te levantabas de vez en cuando de la silla. Importante, levantarse de la silla cada media hora o cada hora, si es posible. Bueno, pues este ejercicio descubrió que las personas que tienen un número de pasos por día más alto que el promedio y que se ejercitan con ejercicio intenso durante un periodo, aunque sea corto, también tienen un estado físico por encima del promedio, o sea, independientemente del tiempo que hayan estado sentados. Por tanto, según este nuevo estudio, sí es posible compensar el daño causado por un estilo de vida sedentario a lo largo del día con un aumento de la actividad física y del ejercicio en otros momentos del día. O sea que importante hacer ejercicio, pero igual de importante tratar de levantarse cada poco tiempo para estirar las piernas, hacer 10 sentadillas y volver a sentarse. Porque te tengas que poner una alarma si es necesario para hacerlo, porque eso es importante. Estás sentado todo el rato, cada hora que pasas estás acumulando no sé cuantísimo colesterol, ¿no? Me dijo una vez un médico, ¿no? Que era una cosa así como, ¡buah, madre mía! Y luego, mucha gente también estará preguntándose, bueno, entonces, ¿andar todos los días y mantenerme así moderadamente o sudar la camiseta? A ver, los 30 minutos correspondientes que te dicen siempre, mínimo 30 minutos de ejercicio, ¿eso hace algo, no hace nada? Bueno, claro que hace. El ejercicio intenso es más beneficioso que andar a paso ligero para mejorar la capacidad del cuerpo, si lo que estamos buscando es compensar niveles bajos de actividad o sedentarismo. A ver, todo esto habría que matizarlo con lo que tú has dicho, el tipo de persona, la edad, muchos matices, ¿vale? Pero el ejercicio ligero o moderado también es muy necesario, especialmente para las personas mayores o para las personas que por su condición física no puedan hacer una actividad física intensa, ¿no? Entonces, desde luego, si lo que se pretende es mejorar la salud y tu estado físico, lo más beneficioso, hasta 3 veces más efectivo, es sudar la camiseta. O sea, es sudar la camiseta haciendo pues ejercicio físico intenso, haciendo fitness, jugando a pádel, intenso, algo intenso, que simplemente caminando a paso ligero. Entonces, ¿cómo sabemos, dirá la gente, cómo sé si estoy dando una caminata ligera o haciendo deporte así moderado, ligero, o sudando la camiseta? Sí, después pues bueno, no se te quiere acercar a nadie, ese que lo has hecho bien. Al cerquillo, pues mira, al cerquillo. Esa sería una buena respuesta. Sí, esa sería una buena respuesta. A nuestra edad, caminar entre 60 y 99 pasos por minuto es un ejercicio ligero. entre 100 y 129 pasos por minuto moderado y por encima de los 130 pasos por minuto es intenso, de verdad. Te conviertes si intenso, a un Rajoy totalmente, ¿no? Si quieres intenso, dale al culete, dale a la marcheta y camina muy, muy, muy rápido y que corra el torrente sanguíneo ahí destruyendo todas las placas de colesterol. Y si es en ayunas o antes de comer, mejor, porque más quemas, ¿no? Que alguien piense lo importante que es andar muy rápido, que piense que el deportista español que ha estado en las Olimpiadas hasta mayor edad es García Bragado, el que hacía marcha en España, 20-50 kilómetros, es una persona que ha estado casi hasta los 50 años en la cumbre del deporte mundial, por algo es. ¿Y vosotros cuánto deporte hacéis a la semana intenso? No me vale el que lo estáis pensando mucho también en las sábanas, ¿eh? No, yo te iba a preguntar, aparte de que ya responda cada uno, si también cuando te pegas una buena sesión de baile de estas que estás, que también te pones a incluso a sudar, eso también te puede servir como ejercicio. Vale, claro que vale. El baile que estás sudando y estás bailando, estás haciendo aeróbico, eso vale y cuenta como ejercicio intenso. ¿También cuenta hacer pesas? Es otro tipo de deporte, hay deporte aeróbico y anaeróbico. El de hacer pesas está más orientado. No, a ver, hacer pesas. Yo no sé hacer otra cosa. Yo lo que tengo que hacer lo tengo que hacer estático, no puedo. Sí, bueno, también es beneficioso. Es un deporte más orientado a la masa muscular, que también es importante mantenerse en forma, claro, y mantener la masa muscular, pero no es un ejercicio aeróbico de salir a correr. Normalmente el que va buscando músculo está haciendo unas series muy determinadas y con unos descansos, de hecho, muy determinados, porque si se estuviera pegando la paliza no sería musculación, sería hacer core. Y lo que está haciendo es trabajar su cuerpo para confiar en su cuerpo, que es lo único que tenemos, lo único que es nuestro, Sí, sí, sí, pero vamos, que son ejercicios complementarios. De hecho, lo recomendable es que la gente haga los dos tipos de deporte. El orientado a fortalecer el equilibrio y la masa muscular, el estiramiento, los pilates, la musculación, todo eso. Y el orientado un poquito ¿y cuánto dura el efecto? Pues mira, el deporte es efectivo. Otra cosa grande de este estudio que ha descubierto que el deporte es efectivo incluso 8 años después de haberlo dejado de practicar. O sea, esto es un dato muy curioso porque las personas con altas tasas de actividad en el pasado, pero bajos niveles de actividad unos 8 años después, tenían niveles equivalentes de aptitud física, como si hubiera un efecto memoria de las actividades físicas que hiciste en el pasado perdurando en el estado físico presente. O sea que, aunque ahora tú no estés ejercitándote de esa manera, si en el pasado fuiste deportista, oye, pues el cuerpo tiene memoria de eso y es increíble lo que nos arroja este estudio. Pero vamos, lo ideal es realizar entre 2.5 horas y 5 horas de ejercicio intenso a la semana. Estas son las conclusiones a las que ha llegado el mayor estudio científico que se ha realizado hasta el momento sobre el ejercicio y el estado físico. Nos lo ha contado aquí en Eureka Amado Martínez. Amado, hasta luego, chao. A las Olimpiadas te veo. Venga. Venga, a correr un poquito, ¿eh? A correr un poco. Venga, que queda. Porque lo que corras hoy te va a durar 8 años. Que se está entrenando para el San Silvestre, hombre. Ah, pero. Ah, pues ya, se ve menos de un mes. Claro. Es que Silvia, es que esa noche hace mucho frío y yo, así que prefiero correr otro día, ¿eh? Bueno. Tú piensa en la recompensa. Venga, besitos. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. La cara B. El mundo está dividido entre quién es el continente y quién es el contenido. Entre quien compra y quien paga. Entre el de abajo, tú, yo y el de arriba. Llevo el negro por la injusta soledad. Y detrás de todo ese sistema de clases está el consumo. bríos como piedras después de cabalgar mientras alguien se... El consumo es que unos pagamos, otros se cobran, otros se hacen ricos y otros a veces intentan engañarnos. La mayor organización de consumidores que existe en nuestro país es Facua. El secretario general de Facua es Rubén Sánchez, que está con nosotros. Rubén, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Rubén, estás muy activo en redes. Es que el ser humano es consumidor. No es un porcentaje de gente, sino que todos somos consumidores, todos compramos y todos podemos ser víctimas de los que nos venden algo. Yo creo que todos somos, y todos somos habitualmente, incluso podríamos decir que a diario, porque lamentablemente el mercado funciona con trampas, con muchísimos fraudes, con técnicas de persuasión que en muchísimas ocasiones irrumpen en nuestra vida con ilegalidad de por medio. Y bueno, eso evidentemente provoca un perjuicio económico del que no siempre nos damos cuenta, yo creo que del que muchísimas veces no nos damos cuenta. ¿El que compra hace rico al que vende? ¿Ese es su enemigo o debería ser otra cosa? ¿Se ha convertido más el enemigo que el amigo? ¿Hacia dónde debemos ir y hacia dónde estamos yendo? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente el que compra hace rico al que vende, igual que el trabajador hace rico al patrón, ¿no? De lo que se trata es de buscar el equilibrio, de que quien gane dinero a costa de lo que nos vende lo haga con ética, lo haga pues con una serie de cumplimientos de la legalidad, lo haga con un buen servicio de postventa, que nos atienda cuando entendamos que hemos sufrido un problema, un error, y que no sean continuamente fraudes lo que realmente suframos. Eso, cuanto más grande sea la empresa, pues posiblemente mayor nivel de irregularidades va a cometer con nosotros y tenemos que estar siempre en guardia, por desgracia. Está acabando un año, está acabando el 2021, faltan unos días todavía, unas semanas, pero ya se puede hacer una valoración. No sé si es diferente a otros años o no, pero ¿cuáles han sido más o menos las quejas de los que compran, de los consumidores, en este año que se está yendo? Bueno, ha habido una gran protagonista, que también lo fue en el año anterior, y han sido los abusos relacionados con cancelaciones de viajes, sobre todo billetes aéreos, como consecuencia de problemas vinculados a la pandemia. Gente que no ha podido disfrutar de unas vacaciones porque cayó enfermo, porque tuvo que confinarse por algún contacto con una persona enferma, etcétera, y les han negado la devolución del dinero. Han seguido negándonoslo, porque eso ya comenzó al inicio del confinamiento, en marzo de 2020. Ha habido un nivel de irregularidades enorme en el sector aéreo, también en de agencias de viajes y otros vinculados a esos productos vacacionales. Y la ley es muy clara. La ley dice que cuando un consumidor no puede utilizar el servicio por algo relacionado con la COVID, tiene derecho a que le devuelvan el dinero. Ni siquiera tendrían que devolvernos un bono para utilizarlo en el futuro, sino que podemos exigir el importe íntegro que hayamos pagado hasta el último céntimo a la empresa en cuestión. Y no lo están cumpliendo, por desgracia, o no lo han cumplido todas las empresas que tendrían que haberlo hecho a la velocidad debida. Y sin insistir, hay consumidores que han reclamado una y otra vez hasta que lo han conseguido. Nosotros hemos batallado en muchísimos de estos casos, pero bueno, no nos hemos encontrado con un talante de las grandes empresas bastante negativo y no ha habido multas de por medio, o al menos no ha habido multas de la envergadura económica que esto merecía ante un abuso que han sufrido millones de personas. Bonos y vales como compensación a algo que no existe o algo que nos han dado mal. Se ha puesto muy de moda eso. Nos dan, no dinero, sino nos dan la posibilidad de volver a gastar el mismo dinero en el mismo sitio. Igual no queremos. No sé ¿qué ha pasado durante este tiempo? Porque esto ha sido muy fuerte durante la pandemia, al final de la pandemia, pero también existía, se arrastra desde antes. Sí, bueno, depende siempre de lo que establece la legislación. Por ejemplo, muchas empresas han vendido desde hace un montón de años con el reclamo de que si no estamos contentos con la compra podemos devolver el producto en 5 días, en 7 días, en 15, en un mes, depende, ¿no? Eso es un elemento ya positivo porque es autorregulación en el que muchas empresas han ido más allá de lo que decía la ley. Pero en cambio, otras lo que han hecho es justo lo contrario, saltarse los elementos que regulaba la legislación, planteando esa historia del bono en casos en los que la ley era clara, diciendo que si es esa empresa la que nos cancela el servicio o si somos nosotros los que tenemos que cancelarlo, en este caso por una cuestión relacionada con la pandemia, sí teníamos derecho a recuperar el dinero. Por tanto, yo creo que primero los consumidores tendríamos que ser mucho más críticos con a quién compramos y contratamos un producto o un servicio. Si habitualmente vulneran la normativa, pues igual abstenernos de acudir allí con el nivel de riesgo y apostar por empresas que sean serias, que cumplan la ley. Y por otro lado, también tenemos que ser muchísimo más exigentes con las administraciones, en este caso las administraciones de protección al consumidor o las que, en el caso de las compañías aéreas, las de navegación aérea, el Ministerio de Transporte. Tenemos que ser mucho más exigentes y reclamar continuamente que ellas cumplan con su obligación de controlar el mercado y sancionar los abusos. Si las administraciones no multan cuando corresponde, pues realmente lo que están haciendo es permitir que haya una absoluta impunidad en los abusos contra los consumidores. En estas últimas horas, viendo tu perfil personal en Twitter, por ejemplo, con más de 300.000 seguidores, te he visto muy activo a raíz de un hecho que ocurre en tu tierra, que ha llamado la atención a todo el mundo, a todo el país, que es no lo que ha ocurrido con el indulto esperado a Juana Rivas, sino con que el hecho de que un juez no ha asumido ese indulto, y lo que llama la atención es que este juez, que es el encargado o debería ser encargado de equilibrar la justicia y tiene que ser neutral, ha dicho que no lo asume, y luego se profundiza en el pasado. Menudo juez, ¿no? Y es un ejemplo de los jueces o de una facción de la judicatura española. Es un ejemplo de una facción, de una ojalá pequeña y minoritaria facción de la judicatura. En este caso, el propio abogado de Juana Rivas ha hablado de que va a interponerle una querella por prevaricación, según dice, porque su sentencia, su decisión se basa en mentiras. Hombre, es un juez que llegó al extremo, nos lo encontramos ya en los años 90, de decidir que a una señora que había sufrido un accidente no se la indemnizaba con la cantidad que le correspondía porque la cicatriz que le había quedado era atractiva. Hablaba en un tono, pues realmente un tanto repugnante, de cómo esa cicatriz podía ser algo atractivo a nivel sexual y que por lo tanto no tenía tanto de lo que quejarse, ¿no? Es un juez al que le hemos visto muchos periodistas su cuenta en Facebook, al juez Piñar, y observamos cómo se dedica a insultar claramente a miembros del gobierno, difundiendo mensajes llamándolos chorizos, imágenes de Pedro Sánchez con las manos cubiertas de sangre, bueno, una serie de mensajes en los que insulta a las feministas, utiliza la expresión feminazi, que es muy habitual en la extrema derecha española, lanza algún mensaje xenófobo hablando de los moros, de que alguno de ellos habría que ejecutarlo, cosas que, bueno, no solamente son impropias de un juez, sino que yo creo que también de un demócrata. O de cualquier persona, pero de un juez no se puede esperar eso. No se puede esperar un juez que legisla en su fundamento. Son, en algunas ocasiones, bulos que se han puesto muy de moda en este tiempo de confinamiento, de pandemia, pero es un juez que está absolutamente contaminado de sus decisiones por los bulos, por los fakes, por las noticias falsas, erróneas y por una posición ante las cosas un poquito radical. Hombre, a mí me preocupa mucho que un juez dicte sentencia y cuando veo su cuenta en redes sociales, cuando veo su cuenta en Facebook, hay una cantidad enorme de mensajes el que él difunde en los que aparece el mensaje también de Facebook de ojo, esta información es falsa. Con lo cual, si se la cuelan a ese juez o se la deja colar con información falsa que tanto difunde la ultraderecha en España, hombre, a mí me preocupa cómo esté dictando sentencia en función de cómo valora las pruebas. Yo me ando con mucho cuidado, creo que la inmensa mayoría de oyentes, cuando damos difusión a cualquier tipo de información, de vigilar que no nos la estén colando, que no sea una noticia falsa. Yo creo que hay que contrastar un poco, pero hay quienes hacen justo lo contrario, dan rienda suelta a su ansia por publicar informaciones, quizás en este caso atacando a la izquierda española, que yo creo que es muy legítimo criticar a los partidos de izquierda, y para eso gobiernan, para ser objeto del control y la crítica de los ciudadanos, pero hombre, cuando ya se trata de difundir mensajes por difundir sin ningún tipo de control, con arbitrariedad, y cayendo en eso, en publicar mentiras, pues hombre, eso nos da un poquito de preocupación de cómo actuará como juez. y bueno, ya hemos visto esas distintas sentencias que diferentes medios de comunicación han ido haciéndose eco de ellas, sentencias un tanto peculiares, un tanto peligrosas, podría decir. Mira, hay una que también lanzó y lo publicaba hace poco un medio en Granada, el Independiente de Granada, que contaba cómo este hombre decidió absolver a una persona que conducía ebria porque decía que no le gustan nada los controles de alcoholemia, que eso es una forma de controlar a la gente que bebe, que no tiene ningún sentido y que es injusto. Y así, porque sí, decide que un control de alcoholemia no sirve absolutamente para nada, que no hay por qué controlar al que bebe y que no hay por qué sancionar, por tanto, en este caso penalmente, a una persona que ha conducido borracha. Las sentencias se califican un poco a este juez. En un mundo en el que estamos, que está cambiando, está afectado este juez por los bulos, por las mentiras, por los fakes. Es una cosa que ha sido muy habitual, por desgracia, en este año, último año, en el anterior, en el 2020-2021, en el mundo de Internet, que ha tenido un progreso inmenso, extraordinario durante este tiempo. También han progresado mucho las empresas que venden cosas por Internet, que venden a domicilio, que nos dejan los productos que antes comprábamos en la tienda, nos lo dejan en la puerta de casa. Hay muchas quejas respecto a estas empresas que ya existían antes, pero que han crecido mucho en este tiempo. Bueno, las hay, yo creo que no, proporcionalmente al aumento de ventas, ¿no? Cuanto más consumidores tiene un determinado sector, más probabilidades de que haya errores. Por tanto, yo creo que el que la compra por Internet se haya multiplicado como consecuencia de la pandemia, evidentemente tenía que traer que haya también un mayor nivel de gente que se queja de cosas, de errores, a veces también de irregularidades, pero no hay que demonizar Internet. Yo creo que eso es algo ya muy muy rancio, ¿no? Quienes hablaban de cuidado con comprar por Internet porque ahí es donde está el peligro, ahí es donde está el mal. Al contrario, mira, de las poquísimas cosas buenas que rescatamos de esta pandemia está el hecho de que muchas pequeñas empresas, muchas tiendas de barrio se han modernizado y sirven ahora productos hasta por WhatsApp. La pescadería de la esquina, que ahora tiene un servicio por WhatsApp en el que le dices lo que quieres y lo tiene en cuanto te acercas allí, o incluso te lo lleva a domicilio, ¿no? El que te cobren con tarjeta, muchos establecimientos que antes solo aceptaban dinero en efectivo, ha sido para evitar o para reducir contagios, pero es un avance que les ha ayudado a competir también, porque establecimientos a los que antes apenas íbamos porque no solemos llevar efectivo en el bolsillo, ahora pues pueden ser de una compra más habitual. Por tanto, eso es un elemento positivo, junto al hecho también negativo de que en Internet ocurren cosas malas, igual que en las tiendas físicas, ante las que tenemos que estar alerta, que tenemos que reclamar, y si hay establecimientos, plataformas de venta online que no cumplen la ley, que no admiten las devoluciones de productos en 14 días, que es un derecho que tenemos los consumidores cuando hacemos una compra fuera de un establecimiento mercantil, pues si no cumplen habrá que reclamar, que denunciar y que dejar de acudir a esos perfiles de comercios. Hay otros que, en cambio, están yendo más allá de lo que dice la legislación. Es lo mismo que he hablado al principio, ¿no? Comercios que a lo mejor plantean, oye, pues no, yo es que en un mes te dejo devolver un producto y te doy esa garantía adicional, ¿para qué? Para captarte como cliente, para fidelizarte, para provocar que haya unas plataformas que tienen más éxito que otras, sencillamente por la tranquilidad que nos dan de que siempre, o con determinados productos, o a determinados perfiles de clientes que pagan una cuota anual, les faciliten esas devoluciones mucho más garantistas, ¿no? Siempre cuando se habla de consumo, la madre del cordero parecen los bancos, las hipotecas, los créditos. ¿Ha cambiado esto en los últimos tiempos, en la crisis de 2008, que vino precisamente por un abuso del uso de las hipotecas, de los créditos? ¿Ha cambiado cómo se venden a la gente, cómo se introducen en el mercado? ¿Nos engañan menos los bancos? No, no, en absoluto. Nosotros en Facua lo que hemos detectado es que la banca ha desplazado su nivel de fraude más hacia las comisiones que hacia el mercado hipotecario, pero sencillamente porque hemos combatido tantos fraudes con hipotecas, esas cláusulas suelo, ese cobro de gastos de formalización de la hipoteca íntegro al consumidor, todo eso lo hemos ido batallando y lo seguimos haciendo en los tribunales de justicia, que claro, prácticas que dejan de producirse y que enriquecían a la banca con decenas de miles de millones de euros de más, pues al desaparecer poco a poco, lo que provoca es que esos bancos hayan tenido que buscar alternativas. Una de ellas ha sido encarecer las comisiones, aumentar el número de comisiones que nos cobran, y en muchos casos ilícitamente, porque dice la ley de defensa de los consumidores, que cuando en un contrato, por ejemplo al sector bancario, pero esto se puede aplicar igual a la electricidad o a las telecomunicaciones, cuando en un contrato no se establecen motivos válidos por los que se podrían aplicar subidas, nunca se pueden aplicar subidas. Un banco no nos puede aumentar una comisión ni introducir una comisión nueva en una tarjeta de crédito o débito o en una cuenta corriente si el contrato no prevé esa posibilidad por un motivo válido, no por una ocurrencia, no por querer ganar más dinero. Pero eso lamentablemente se da en la banca, se da en las telecos, se da en la electricidad, y aquí nadie actúa. Aquí el gobierno no interviene, el Ministerio de Consumo no ha anunciado ninguna actuación judicial contra grandes corporaciones por este tipo de irregularidades, ninguna comunidad autónoma de momento ha anunciado multas contra ese fraude, y mira que hace ya muchos meses el propio Ministerio consensuó con las autoridades de consumo de las comunidades autónomas una resolución en la cual advertían a los ciudadanos de esa ilegalidad, de que los bancos lancen comisiones nuevas o que las encarezcan si no está previsto en los contratos, sin esos motivos válidos, y nos daba la sensación de que se iban a empezar a multar, de que ese anuncio a los consumidores nada, simplemente, oye, te voy a contar qué dice la ley, que no era divulgación únicamente, sino que iban a ejercer su potestad sancionadora o de llevar bancos y otras empresas a los tribunales, pero al final no hicieron nada, con lo cual, a veces, muchas veces, nos da la sensación de que las autoridades de consumo no están cumpliendo el papel para el que están llamadas por la Constitución y por las leyes específicas de protección al consumidor. Incluso cuando nosotros denunciamos o no nos contestan a las denuncias por fraudes masivos o nos dicen que vayamos a los tribunales, es decir, que los consumidores nos busquemos la vida. Y no, resulta que los tribunales de justicia pueden actuar, pero también las administraciones pueden ser ellas las que demanden, pero ser ellas las que multen, las que apliquen sanciones proporcionales a las dimensiones de los fraudes, incluso que puedan llegar al comiso del dinero o de varias veces el dinero que una empresa gana ilícitamente por la comisión de un fraude a los consumidores. Por desgracia, ya digo que en nuestro país brillan por su ausencia esas actuaciones potentes de defensa del consumidor a través de la potestad sancionadora. Representas a la asociación de consumidores más importante de nuestro país, AFACUA. Se me ha ocurrido, se me ocurren miles de preguntas para formularte, porque me une a todos los que nos escuchan en uno lo mismo. Somos consumidores. Has mencionado los bancos. Yo acudo al banco, como todo el mundo, cada vez cierra antes, hay menos oficinas, se encogen de hombros ante cualquier duda. Todo esto está respaldado por la ley. ¿La ley se está volviendo un poco laxa para ellos? Realmente no, es que tenemos una buena ley, una buena legislación de protección de los consumidores, una ley específica a nivel nacional. En cada una de nuestras comunidades autónomas tenemos leyes autonómicas de protección al consumidor, tenemos normas sectoriales que establecen una serie de obligaciones para las empresas. No digo que sean leyes perfectas, no digo que cuando se les introducen cambios siempre sea para bien. Ahora el gobierno está trabajando en algunos cambios legales que realmente van incluso a peor, por ejemplo, en la Ley General de Telecomunicaciones, que nos van a recortar algunos derechos si no conseguimos evitarlo, si no conseguimos en el Congreso convencer a algún partido político de que introduzca enmiendas y al final sean mayoritariamente aprobadas. Pero independientemente de eso, a nivel general, tenemos un buen cuerpo normativo que protege o que debe proteger los intereses del consumidor. El gran problema en España es la inacción de las administraciones de consumo. No solemos leer o ver en los telediarios, en los medios de comunicación, no solemos ver anuncios de grandes multas a empresas por cometer fraudes. Raras veces nos encontramos con eso. Digo, fraudes a los consumidores, no prácticas de competencia desleal, la existencia de cárteles que pactan precios. Eso sí que de vez en cuando vemos multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero lo que son las administraciones de consumo, rarísimas veces vemos como alguna dice hemos multado a una empresa por este robo al consumidor, por esta cláusula abusiva, por esta publicidad engañosa. Y ahí, pues lamentablemente, en esta legislatura, que por fin tenemos un ministerio exclusivamente de protección al consumidor, que aunque de momento no tiene poder sancionador, lo va a tener a partir del año que viene, ojo, por un cambio legal que nosotros pedimos y que, bueno, en parte se ha cumplido, pero un ministerio de consumo que debería estar continuamente señalando fraudes, advirtiendo a los consumidores de las irregularidades que están detectando, pues eso, en bancos, en aseguradoras, en compañías de telecomunicaciones, en compañías energéticas, y por desgracia ese ministerio no está llevando a cabo esa labor. Habla mucho de problemas en materia de juego, cosa que nos parece muy bien, habla mucho de regulación y fomento de una alimentación que no fomente hábitos perniciosos, equilibrada, etcétera, lo cual también nos parece muy bien. Pero el ministerio no debe ser exclusivamente un ministerio de alimentación y juego, sino que tiene que ser también de protección al consumidor, de lo que dice su nomenclatura. Ya digo, no está identificando fraudes, no está siendo precisamente un látigo contra las empresas que nos roban, y eso es una pena, porque debería cumplir, creemos en Facua, ¿no?, esa misión, más allá del papel sancionador de cada una de nuestras comunidades autónomas, que igualmente no se llegaba a cabo. Por tanto, la sensación que tenemos es que los consumidores estamos un tanto solos, aunque evidentemente podemos unirnos en torno a grandes organizaciones como Facua, pero estamos solos, no tenemos el acompañamiento de los gobiernos para protegernos, y al final pues tenemos que recurrir a eso, a movilizarnos contra fraudes y organizaciones como la que yo represento. Cuando vamos a luchar contra un abuso que sufre un consumidor, la respuesta que nos suelen dar las empresas es muy diferente a la que le dan al consumidor cuando iba solo, y solemos resolver los problemas de forma, digamos, mediada o dialogada con esas empresas. Pero bueno, también muchas veces tenemos que acudir a los tribunales, sobre todo porque no ha habido una administración que haya dicho: oye, empresa, si a este señor le estás cobrando 100 euros de más, nos parece muy bien, pero yo te voy a poner una multa de 1.000 euros. Eso no suele ocurrir, y por eso tenemos que ir tanto a tribunales. Evidentemente, en este tiempo se ha hecho muy importante el hecho de, ya que se ha mencionado la energía, el precio de la luz, de la electricidad. ¿Cuál es la posición de Facua respecto a la subida que ha pasado en las últimas semanas, últimos meses, con esos precios? ¿Es una subida previsible, es una subida legal, o se están tocando cosas que quizá están yendo fuera de la norma? Bueno, desde luego tenemos un marco normativo en Europa que permite fijar precios en la electricidad con especulación. Se ha hablado mucho de el gas está carísimo, eso es lo que provoca tener una luz tan cara, el gas está carísimo en los mercados internacionales, pero luego vemos que en los últimos meses quien ha marcado el precio de la luz es la hidráulica, la producción hidroeléctrica, esa producción tan baratísima que se vende tan cara, que ha pujado en esa subasta diaria de la luz a un precio infladísimo, aprovechando ciertas coyunturas, y el gobierno no hace nada para cambiar la normativa y eliminar determinados actores de esa subasta diaria, donde yo creo que ya casi todo el mundo sabe que cada empresa, cada forma de generación eléctrica puja, la nuclear, la hidráulica, las centrales térmicas, la eólica, la solar, cada una puja, pero la última que logra entrar en la puja, en función del nivel de demanda, es la que marca el precio para todo el mundo. Por tanto, el último, el más caro, es el que provoca que lo más barato se venda al precio del último, al precio más elevado. Eso es una auténtica aberración. En Europa existe, así lo han decidido, lo decidieron en su día en la Comisión Europea, pero que en cada Estado miembro se puede retocar un poco, al menos. Mira, hay países como Francia, donde la gran parte de la energía nuclear está fuera de esa subasta, y eso garantiza cierto abaratamiento. En España no ocurre. Y para colmo nos hemos encontrado con un gobierno que nos prometió que iba a obligar a las eléctricas a devolver 2.000 millones de euros de beneficios extraordinarios. Al final la cifra ha sido muy inferior. Da la sensación de que la ministra de Energía, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha acabado plegando a las eléctricas, se reunió con ellas y al final tomó decisiones que no eran precisamente lo que nos había prometido. Pedro Sánchez dijo que al menos iba a conseguir que este año acabásemos pagando lo mismo que en 2018, una vez descontado el IPC. Hombre, a nosotros 2018 no fue un año que nos gustó, porque había sido hasta ahora el segundo más caro de la historia, va a acabar siendo el tercero. Un año donde Pedro Sánchez fue muy crítico con Rajoy por el precio de la luz y por lo que no quería cambiar en la normativa eléctrica. Y ahora nos encontramos con que Pedro Sánchez se conforma con igualar 2018. Eso ya de entrada es un elemento que no nos parece bien, pero es que no se ha igualado 2018 ni de lejos. Este ha sido el año más caro de toda nuestra historia en el precio de la luz. El gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer, ha incumplido una promesa en cuanto a intervención tarifaria para al menos igualar ese año, esa fecha de 2018, y no lo ha cumplido. Están continuamente diciendo que sí, que se va a cumplir, pero con mentiras. Y hombre, yo creo que la inmensa mayoría de los consumidores se quedan con la idea de que este gobierno también está plegado a unas todopoderosas empresas eléctricas que parece que son las que mandan, o que mandan más al menos que quienes gobiernan, y que cuando salga la cuenta de resultados de este año, pues realmente nos vamos a echar las manos a la cabeza. Rubén Sánchez, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por compartir con nosotros estos minutos y sacarnos de algunas de las cientos de miles de dudas que podemos tener, porque si algo nos une a todos es que todos somos más o menos, pero consumidores. Rubén, mil gracias. A vosotros, un abrazo fuerte. Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se arrancaba, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ayudar. Señales del fin del mundo. Y el momento ha llegado también para que suba el nivel del mar. Pero si estamos en una granja flotante, conseguiremos sobrevivir. ¡Yupi! Nos lo va a contar en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, granjero, ¿cómo vas? Pues aquí estamos dándoles ya la granja. Sí. Bueno, sabéis que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ya ha lanzado un comunicado diciendo que para dentro de muy poquito, para 2025, habrá una gran parte de la población mundial que vivirá en zonas con escasez de agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las motivaciones que da este problema es si va a faltar agua, no solo para beber, sino también para cultivar muchas plantas y para dar de beber a animales, ¿no? Pero fundamentalmente para plantas. Si no tenemos agua para beber, pues evidentemente también va a haber esa escasez para poder cultivar las plantas. Entonces, lo que han ideado en Japón, ¿no?, una empresa japonesa, una de estas startups que se llaman ahora, ha ideado se llama concretamente, esta startup se llama NARC. Lo que han ideado son unas granjas que sean flotantes y que se puedan instalar en el mar, tal y a semejanza de las plantas petrolíferas que están en el, uh-huh, en el mar. Ellos están ahora como plataformas, sí, más exactamente, o menos. Una especie de plataforma que se sustenten sobre el mar y que sean capaces de soportar esta subida del mar, esta subida que se prevé o que ya está ocurriendo en algunas partes del planeta, y que al estar en el mar y subir según sube el mismo nivel del mar, pero que también sean productivas en ese momento. Cuando el mar vaya invadiendo zonas de la costa que a día de hoy son productivas y cultivables, ¿no? Entonces, en estas plataformas, estas granjas flotantes, lo que se pretende es que tengan una estructura que la salitre, la sal del mar, uh-huh, no las afecte, pero que también se beneficie a su vez de la posibilidad de la sal del mar. O sea, ¿no? O sea, que sea como una especie de desalinizadora, pero a la vez que utilicen los dos recursos, el agua por un lado y la, sí, sal por otro. No, exactamente, no. Que ella va a recibir el prototipo que tienen, que se supone que estará para el año que viene ya alguno en funcionamiento. Lo que pretenden es que reciba agua de dos partes, evidentemente el agua de salada del mar y otra parte de agua agua dulce proveniente de las lluvias. ¿Mm? Para ello va a tener un diseño con un techo que recoja ese agua y lo pueda filtrar y lo pueda almacenar, y combinándolo con el agua de mar sea posible cultivar allí algunas especies de plantas comestibles. La tecnología, por tanto, tiene que ser tolerante o tolerable al agua salada, y estos invernaderos cultivarán plantas que sea posible llevar a cabo y que sean posibles llevar a la mesa del consumidor, pero plantas que combinen agua salada y agua el agua dulce proveniente de la lluvia. ¿Y son plantas naturales o hay alguna no, que son plantas, fabrican no, transgénicas? No, son plantas naturales. La cuestión es la siguiente. Hasta ahora lo que están intentando es resolver la tecnología que tienen que emplear, uh-huh. la tecnología arquitectónica que tienen que emplear también para poder sustentar y mantener esa flotabilidad y evitar esa corrosión debido a la salinidad del agua donde están, y de lo que se trata ahora os explico un poco cómo funcionan. Vamos a ver, el sistema de cultivo se llama cultivo por humedad, que lo que hace es que reproduce en una superficie de tierra natural de unos 15 centímetros que se asienta sobre unas superficies especiales que reúnen unos agujeros de unos 5 milímetros de diámetro, ¿no? En este tipo de cultivo, que ya se realiza también fuera de estas granjas actualmente, es posible cultivar una gran cantidad de verduras que tengan mayor contenido de azúcares y vitaminas, pero que necesiten una décima parte del agua que se requiere en la agricultura convencional. Con lo cual, el ahorro de agua, la necesidad de agua es 10 veces menor de la agricultura que conocemos hasta ahora tradicionalmente. ¿Y ponen ejemplos de...? No, de verduras todavía no. O sea, en este tipo de sustrato se puede cultivar una gran cantidad de verduras. Es muy parecido a lo que ocurre a día de hoy con cultivos en situaciones adversas, en cultivos secano, en cluno, no, en secano incluso hay regiones en el norte, creo que es en Canadá, que incluso se cultiva este tipo de agricultura en zonas como en terrazas de casas, en azoteas o algo así, donde la superficie es muy pequeña, pero que debido a estas condiciones se consigue una cosecha, por así decirlo, bastante limitada en cuanto a necesidades de agua, y reposan sobre estas parrillas que tienen estos agujeros por donde crecen las raíces de las plantas, y sobre un manto de una tierra natural en el que se abona la planta en cuestión, y todo se reduce en espacio y se consiguen unas plantas que necesitan con necesidades acuosas mucho más limitadas de las actuales. Esto facilitará en un momento dado que cuando la población necesite por hambrunas, por estas inundaciones, alimentos, estas granjas que están flotando en el mar, uh-huh. puedan abastecer en determinado momento a la población de las zonas que se han inundado o que el mar va ganando a la tierra. Señales del fin del mundo. Javier Sevillano, gracias. A vosotros. Mañana seguimos. Mañana más Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada. Gracias.